And now for something completely... Motherfucker! Episodio 29. ¿Y si Adam Jensen tuviese la regla y un pollo en la cabeza? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es el horizonte de eventos del colapso gravitacional del truñaco del Mega CD? No, es... No, es Christopher diciendo chorrada. Es Banzai Troll. Chorrada. Banzai Troll. ¿Cómo mola Banzai Troll? La triste historia de Banzai Troll. ¿Y en qué se transforma? No sé. Algo. ¿En barco? ¿Puede ser? Puede ser. Además ya es triste, yo me transformo en barco. Y no, en camión, en tanque, en avión de guerra. Y yo, en barco. Banzai Troll, pero tengo una pistola grande. Bienvenidos Nespresso a todos. Tron. ¿Eh? Nespresso Tron. Nespresso Tron, sí que. Nespresso Tron se transforma. Moraría. Se transforma en Josh Clooney. Hola a todos. Ya es el podcast esto. Ya es el podcast esto. Hace tiempo ya que era el podcast. Hace ya unos minutos que era el podcast. Hola a todos. Hola a todos. Estamos aquí otra vez. Ahora ya tenemos cara, nos hemos desenmascarado. Ton, ton, ton, ton. Ton, ton, ton. No le deis al VLC, esto no es un vídeo. Es un podcast normal. Es un podcast normal, sí, sí, es un audio. No. Antes de nada, explicar esto, ¿no? ¿El qué? Que a partir de ahora procuraremos alternarlos. Sí, eso era la, es la idea. Nosotros lo hemos dicho. Hemos dicho entre nosotros, entre él y yo, hemos dicho, vamos alternando. Quedaría guay hacer un audio, un vídeo, un audio, un vídeo. Del dicho al hecho. Y sobre todo en nuestro caso. Pero bueno, lo intentaremos y tal. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Que te veo con cara de... Me estoy riendo, me estoy conteniendo, me estoy aguantando algo. No. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué es esto? Están buenas las Pringles. Están buenas. Vale, pues... hola, este es el podcast de siempre, el de los dos tíos estos que hablan y dicen cosas. Número 29. Número 29. Ah, hablando de vídeo, antes de nada, vamos a decir que cierra... No cierra BlipTV, pero se va a poner... Se va a dedicar exclusivamente a los vídeos y ahora los audios no podremos subirlos a BlipTV. Con lo cual... ¿No los subíamos a iVoox? Los subí a ambas, yo. Ah, vale. Para tener... Para llegar a más lectores. A dos más. Para que el mercado de lectores fuera más amplio. Pero ahora ya nos han jodido la marrana. Con lo cual, tengo un dilema. Podríamos subir, pero subir solo los vídeos a Blip. Solo los audios a iVoox. No, solo los vídeos a Blip. Solo los audios a iVoox. Va a crear una especie de... De mareo y tocamiento, sí, de cojones. Mareo interestelar. Y va a ser un poco me. No sé qué haré. Ya veremos. Y nuestras caras necesitan muchos megas de... No, necesitan menos resolución. ¡Ah, qué feos! Muchos megas de belleza. ¿Qué vas a decir ahora? Si no, siempre se puede hacer un vídeo del audio, ¿no? ¿Un vídeo del audio? O sea, te pones el loco, foto fija, y lo exportas como vídeo. ¡Hostia! Primero te ríes, pero puedes pensar, coño, ideaza, ¿no? Coño, ideaza. Y es como 3 horas solo el logo y nosotros... Claro. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después, en los últimos 2 segundos, pones una cosa porno, algo así. La gente y dirán en los comentarios, ah, mola el porno. Y sabemos los que lo han visto entero. Fidelización de clientes, además. Fidelización sobre todo porque no pagan nada. Bueno, pues eso. Este es nuestro podcast 29. Hablaremos de las cosas que tenemos atrasadas de hace 500 años, como el Alex Kidd en Shinobi World. Otra vez vuelve. Otra al final, vez, al final tendremos que hacer un especial de sí, Alex Kidd en Shinobi World. Iba a decir, este capítulo será casi todo comentarios y después un poco de contenido. Sí, exactamente, porque la avalancha de comentarios que hemos tenido ahora inesperados. Pero a nosotros nos gusta, sí, hablar de los comentarios, ya que te tomas tu hostia. Tu esfuerzo, incluso algunos que lo deben pasar por el corrector de Word y dicen, hostia, acento, ¿qué es eso? Voy a escribir con acentos girados. ¿Y? Que lo leemos. para vale. recompensar el esfuerzo. ¿Está bien dicho? Recompensar. Sí, ¿no? Recompensar el esfuerzo de haber usado los dedos ahí en el teclado. Y tener el interés. Porque yo soy el primero que no comenta nunca. Que esto me mola, ¿sabes? Pero no comentaré. O este tío es tonto, no comentaré. No, es así. Pues eso, este podcast era todo comentarios y un poco de contenido. Unas cuantas demos que probamos hace, yo qué sé, 300 años. Y los juegos de la quincena, 2. Y hoy la cosa va de rol, ¿no? Final Fantasy XIII y Deus Ex Human Revolution. Depende de lo que consideres rol. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué bien traído! ¡Qué bien traído, coño! ¡Qué bien traído! ¿Y qué más? ¡Ah, cómics! Cómics, sí. Hoy ¿cómics? Vuelven los cómics por partida doble. Tenemos cómics patrios. Como la saga de Atlas y Axis. Y cómics apátrios. ¿Apátrios o apátridos? Apátridos. Apátridos suena. Suena de puta madre. Vamos a decir. Eso te dice leche con triglicéridos y apátridos. Y dice, ¡ay, qué bueno! Y de puta madre. De puta madre. Más buena que la otra. ¿Y cuál es el otro? Némesis. Némesis, de Mark Millar, que por fin ha salido aquí. Subtitulado. En España. Subtitulado. Pues nada, ya está, ¿no? Podemos pasar a los comentarios. A lo que quieras. No sé, es que es a lo que quieras. Es tu movida, tú tienes el ratón, pasa lo que quieras. Es que estás ahí, digo. Porque, joder, estoy maquinando esto. Basta que tengas un móvil normal, decente, para que empieces ahora mientras estás en el podcast ahí. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Ay, qué asco de pavo. Bueno, comentarios los he perdido los comentarios. Vámonos a los comentarios, que espera que abra el blog. Empezamos por detrás, y por iVoox además. Empezamos por detrás, por donde te gusta, ladrón. Episodio 28, Adeptos Podcastum, este es el anterior, coño, no sé, la gente es que como nos comentan así asalteados. Hola, petisuifacas, el fichaje de Benny Lopeta, se me ha pasado el capítulo volando, eso sí, vaya jartada de demos. Creo que jugaré a uno o dos como mucho, porque vaya telita de juegos. El Gears 3 lo he probado un poco, pero me estoy haciendo el 1 y 2 de nuevo para saborearlo mejor. Y hacerme un Uniplayers Forever Alone. Flaca, flaca, mada, flaca. Flaca, flaca, mada, flaca, es bueno. Creo que habéis batido vuestro récord de vacilaros el uno al otro, jaja, y haciendo amigos a tutiplén. Menos mal que la legión de madafaquitos somos seres cuerdos y con la cabeza mueblada, faca. Lo estás demostrando con creces. Podríais hacer un especial de los mejores juegos de la generación ahora que se está acabando. Podría estar bien, nos vemos en la zona casual. Por Igor. Nos vemos en el mismo faca canal a la misma faca hora ya puesto, no sé qué, porque se corta al final. Gracias, Igor. Siguiente. ¿Qué coño es ese ruido? Esto, un nosotros es que si tenderete no de estos. Si no tenemos ruido de fondo. Toldo o algo, yo qué sé. Si no tenemos ruido de fondo. O Manzaitrón. Transformándose, suena así. Banzaitron, suena así cuando se transforma. Vale, ¿qué más? Uy, tengo un mail de Multifriki. No tiene nada que ver. Mira, Multifriki. Ese es el mejor spam que podíamos hacerle. Un mail de Alberto. Os escucho desde hace eones. Y he de deciros Alberto, que me Alberto. ¡Motherfucker! Ah, vale, no es un nick, es el apellido. Claro. Bueno, y si no quiere que lo sepa el que, mundo. Bueno, pues le pones pitos. Vale. Ponle pitos. Vale, le pongo pitos. Ponle pitos. Eso queda de puta madre. Os escucho desde hace. Es que me parecía un nick, tío. Lo siento, ahora a ver si se ofende. No sí. Te ofendas. Ahora resulta que su apellido parece un como, nick. No sé. Porque entendía. Cuando lo he leído de lejos, porque de lejos ya mi vista no es lo que. Mentira, tengo una vista de halcón, pero bueno. Entendía balsa sobre río. Y digo, este va. Que se cree que un hobbit. Y dice, Alberto, balsa sobre. Ponle a todos estos pitidos porque lo he dicho mil veces. Pero, ¿y qué van a hacer? ¿Vudú? Bueno, la cuestión. Os escucho desde hace años y deciros que me lo paso pipa. Quedo con vosotros. ¿Qué ha pasado con el Predator que habíais contratado hace dos podcasts? Ya volverá, ya volverá. ¿Te ha visto en el vídeo, coño? Sí, claro. Es verdad. Sus comentarios lo petaban. Los más destacables del capítulo, sin lugar a dudas. Y en el anterior ya no estaba. Ahora en serio. Eso es media mala hostia. No le pongas pitos. Seguid así que hay mucha gente descerebrada como yo que os sigue. ¿En qué quedamos? ¿Sois descerebrados o no lo sois? Un saludo y si alguna vez venís por Murcia, os invito a unas cervezas. Hostia. Hostia. Otro espera. De Murcia. Venga, vamos a buscar. Iberia o algún sitio de estos. Vamos a buscar billetes. Iberia.com o ponía directamente velomares.com. O sea. Me voy a Murcia, todo por cerveza. Vale, siguiente comentario. Igor Doctor Kakarot. En el episodio 14, que es el Dragon Ball... No digas los apellidos. Oh, vale, perdona. Perdone, señor Doctor Kakarot. episodio 14 de Dragon Ball Madafaka, segunda parte. Después de cuatro escuchas... Es posible que la haya escuchado cuatro veces, ¿eh? Me lo creo, de este me lo creo todo. Hombre, no, si no, no lo pondría. Cuatro escuchas del Madafaka, del Dragon Ball Madafaka, que son 8 horas. 8x4 son 32 horas. Me digno a comentar... Y luego dice que no son descerebrados. O ha dicho lo que... No, a lo mejor antes no lo eran, pero después de oír a unos descerebrados profesionales como nosotros, sí, se quedan taraos. Uh-huh. Después de cuatro escuchas me digno a comentar y solo puedo deciros que felicitaciones por tan gran magna obra. Cada vez que os escuchaba decir el sector inútil me partía la caja. Y en mi curro pensarían que el inútil era yo. Oh, qué grandes tiempos con el sector inútil. Por otra parte, debo deciros que he llegado a la conclusión de que Vegeta e Iker Jiménez pueden ser familia o en la vida de Brian los dos pertenecían al Frente Judaico Popular. Es que vaya entrada. ¿Toriyama haciendo cabeza? Ese, imagínate a Vegeta rapa. Es que no... Esa cabeza no... Es un cabezacono. Cabezacono no, es un cabezahuevo invertido. O sea, en la punta hacia abajo es como una especie de triángulo... Como la punta hacia abajo. Coño, cabezacono no es porque los cabezaconos. Sí, porque, no. Vale, porque. Porque los cabezaconos se ensanchaban. La cabeza, arriba. Pero no se ensanchaba. No, digo, se estrechaban por arriba. Claro, pero la de Vegeta se ensancha. Tiene, no sé, porque después con el pelo no lo ves bien. Bueno. A ver si tiene la cabeza, es un patricio invertido. Y tiene puntas ahí en la cabeza o algo. Podría ser. Podría ser, ¿no? El siguiente del Señor de los Anales. Ave Yanchafacas. Cabrón, no nos llames Yancha. Facas. Eso. Siguiente comentario. Igor con Bulma Uniplayers. Este en el Dragon Ball, en el de episodio 13. Primera parte. Vas al revés. Vas anacrónicamente. No, pero según han comentado. Yo que no hubiera comentado al revés. ¡En verdad! ¡Epiquísimo! De nuevo me lo escucho y cada vez me gusta más. ¡Edu crack! ¡Hostia! ¡Hala! Ahí va esa Edu. ¡Eres un crack! ¡En verdad! Me estoy descargando la serie para darle una escucha de nuevo. Aunque en castellano da un poco para atrás, no. Da un poco para atrás, no. Da, o sea, mucho. Da. Muchísimo. Da en la boca, como un muro. Yo la escuché en euskera. Una oda podcastil inmemorial. Pues, postdata, los gordos peceros siempre formatean en FAT32. Cuánta razón. Siguiente comentario. Otra vez en iVox, del episodio 28, el anterior. Yo voy salteando, me da igual. Total. Escrito por Madafacol. Mi novia me ha dado un ultimátum. O Dark Souls o ella. Obviamente Dark Souls. No me lo he pensado dos veces. ¡Dark Souls! ¡Lo peta! Por cierto, que es un leproso en una piscina. Una pastilla efervescente. Saludos, gañafacos. Joder. Ahora nos van a demandar encima por... Queda solo para un episodio lo de los chistes, ¿eh? Que esta gente ha cogido velocidad. Siguiente comentario. ¿También? ¿Quién nos va a demandar? También en iVoox. La Asociación de Leprosos de España. Ay, pues, de eso. No sé, pero es posible. Siguiente comentario. Uy, vuelve a ser Madafacol. Pido un especial de Terminator. Cuatro partes, ¿a cuál más mala? ¿Cómo que a cuál más mala? ¿Qué dice? La primera y la segunda lo petaban. Y esperando una quinta. A mí mientras salgan T-800 repartiendo hostias de acero, lo flipo con Terminator. Ah, ¿ves? Arriba los Madafacos. ¿Ves? Siguiente comentario. Esto es un mail. ¿Le contestaste a este hombre? ¿Quién es este? El este. Quería... Hostia, vale, este es el Super Tomate. Exactamente. A ver, ni lo leí. Me lo dijo y digo, no lo he leído. ¿Qué tal está el cómic Tomate, de Alan Moore? Este, el... Neonomicon. No creo que se escriba así, pero bueno. O sí. Neonomicon. Búscalo. Y nos vamos a reír de él. Así me gusta, ¿eh? Riéndonos de los oyentes. Eso está de tu puta madre. Pues mira, sí, ha tenido razón. En toda boca. Neonomicon de Alan Moore, sí. Es que yo ya leía Necronomicon. Tú ya leía lo que te va a ganar. Tú también has dudado, así que no sé qué coño me está... A ver, pues, ¿qué pide, qué tal está? Sí. Cómic este, ni puta idea, porque no lo hemos leído. Siguiente pregunta. Vale. El siguiente comentario, no sé, no lo voy a leer, pero bueno, es Madafacol, no sé, haciendo alarde de Skyrim. Todo el mundo juega juegos buenos menos yo, me cago en Dios. Bueno, no, el Castlevania, no sé. He estado jugando el Castlevania y está... A buenas horas mangas verdes. Da igual, pero lo peta o no lo peta. ¿Sabes por qué se dice a buenas horas mangas verdes? ¿Por qué? Porque en la Edad Media de España lo que eran los cuerpos de seguridad de las ciudades llevaban las mangas verdes. Y llegaban cuando ya un templario loco, no sé, yo me baso en el Assassin's Creed. El templario loco había matado medio pueblo. En la Edad Media todo era como el Assassin's Creed. Joder, a buenas horas mangas verdes. Y después te inflaban a hostias. Qué cabrón. El siguiente comentario es del episodio 5. ¡Hostia! Aquel de cómo los superhéroes no salvaron al tonto de Hacia Rutas Salvajes. Qué bueno ese título. Qué buena la película. No. Pues ahora nos escribe Orone, no sé. Que dice, así que Infamous, ¿eh? Habrá que echarle un ojo, aunque estando ya el Infamous 2 y a buen precio, puntos suspensivos. Pero hay que jugar al 1 para jugar al 2, ¿o no? Mejor. Por la historia, más que nada. Claro. Que estaba muy bien, además. Además, la historia casi está mejor la del 1. Sí. Pues mira. Más que más. Vale. Pasamos a los comentarios. Vamos a pasar directamente a los comentarios en el blog del episodio 28 Adeptus Podcastum. Que aún no los habíamos comentado, vaya tela. No los habíamos comentado, es que es increíble. Eso tenemos que hacer. Mira, especial comentarios. A partir de ahora haremos episodio normal. No, vídeo. En el vídeo no leeremos comentarios. Episodio normal, donde leeremos los comentarios del vídeo. Y después, episodio de comentarios. Que solo comentaremos los comentarios atrasados. Pero eso será una mierda de episodio. Es broma, imbécil. Ah, vale. Ah, me ahogo con una pendeja. Poquito, ¿eh? Siguiente, primer comentario. Chema. Hola, soy nuevo escuchando el podcast y me he curtido de lo lindo con el especial Dragon Ball Z, con dos cojones. Una pregunta, ¿alguno de vosotros es Isaac250? Joder, entre tanto podcast ya todas las voces me parecen iguales. No vamos a contestar eso porque en el siguiente comentario se contesta a sí mismo diciendo, retiro lo dicho antes, es obvio que no porque sois de Mallorca. Un saludo, paisanos. Coño, es de Mallorca este tío. ¿Cuál es? Isaac250. El de OTV. No tengo ni idea, tío. Porque me parece que lo conocí en las jornadas de podcast. Que además me lo dijo, alguna vez me he confundido contigo. ¿Las del 2010? No, las que no fuimos. ¡Ah! Oh, pero ellos, ¿qué coño saben? 2010. 2010, sí. Si es ese, puede ser que... Hostia, mallorquín. Vale, he perdido los comentarios. Gracias, Chema. Siguiente comentario, Pepe Lotas. Qué bueno el podcast. Está claro que vosotros, vuestros podcasts, los hacéis en Valve Time. Qué gracioso que eres. Pues este... Lo hemos entendido. No somos gordos peceros, pero lo intentamos. Para el próximo, a ver si podéis analizar el Arkham City, el Battlefield 3, el Modern Warfare 3 y el Saints Row the Third, que tiene que ser la risa tía Felisa. Tiene que serlo, desde luego. ¿Cuál dice el Arkham City? Arkham City, Battlefield 3, Modern Warfare 3 y Saints Row the Third. Alguno analizaremos. Alguno analizaremos el siglo que viene cuando sean clásicos. Sí. No, porque entonces tendría que analizarlo yo. Y ya te digo yo que no voy a jugar ni al Battlefield 3 ni al Modern Warfare 3. Sí, como no ha jugado ninguno. A Saints Row a lo mejor. ¿A cuál jugué? Es que no recuerdo ni a cuál jugué. ¿Cuál Modern dejaste? Warfare. Yo no te dejé ninguno porque los tengo de Xbox. Coño, ¿cuál jugué yo? Te lo dejó tu primo. Ah, puede ser. El 4-2. Ni idea. Modern Warfare 2. Chistes de la quincena, mira. Este. ¿De los? Ya, lo voy a leer. Ya que nos da chistes para alegrar el podcast, vamos a aprovecharnos de él. El camarero dice, aquí no servimos a viajeros en el tiempo. ¿Esto que entra un viajero de tiempo en un bar? Está súper... Es de estos complicados, como cuando ves Primer y cosas de estas. Hostia. Complicadísimo. Pero bueno, me gustó. ¿Cuál es el coche favorito de un jugador de Street Fighter? Un Honda del 91. ¿Cómo se llama la Nintendo Wii en Francia? La Nintendo sí. ¿Y por qué Dante no peló las cebollas? Porque tenía miedo de que el demonio pudiera llorar. ¡Este es bueno! ¡Este es rebuscado! ¿Qué cojones? Pero eso no contéis en el trabajo, según donde trabajé, que os pegan. Ishikawa dijo, ¡qué larga fue la espera, madafacas! Como siempre bajando y a escucharlo camino de la facultad petándome de risa en el bus. Un día de estos podríais hablar de cómo grabéis el podcast. Creo que ya se comentó algo, lo mismo no. A nivel técnico, quiero decir, que un micro usáis y todas esas cositas. Un saludo. ¡Oh! Pues usamos unas cosas de profesional que te cagas. El micro es un Samsung. Eso sí. De condensador. Es que lo pone aquí escrito. ¿Ay? Samsung C. ¿Esto qué crees que es? ¿Un 0 o una O? Una C. O 0. O 1 U. USB Studio Condenser. Y lo capturamos con el Sonar Cakewalk. Porque vino con el micro, más que nada. Porque vino con el micro, porque somos así de pros. Y lo montamos con el Adobe Premiere. Yes. Y ya está. Y ya y, está. Y lo otro. Y así nace la magia. Y lo otro es comer Pringles. Sí, sí. Y no tocar el micrófono. Qué asco de peña. Hombre, antes de este micro utilizábamos los del SingStar, que es cierto. Sí, y iban bastante bien. Hasta que cambié de ordenador y no los detectaba. Y lo mejor de todo es que, por ejemplo, Edu mismo nos dijo, si os oía mejor antes, porque era como más... Pero Edu que sabe que tiene las orejas desactualizadas. En términos educuánticos, el podcast era epiquísimo con los de SingStar. Pero bueno, que esto para hacer un podcast, la mayoría de gente baja el Audacity gratis y tira millas. Vaya. Y cualquier micrófono con casco va bien. Vaya. Y sin cascos. Y sin cascos. Lo que tiene que tener es micrófono. Porque con los cascos del iPod no va a grabar una mierda. No va a grabar nada. Jesús dijo, bueno, gracias. Jesús dijo, puede que no seáis el podcast más escuchado, desde luego, pero tenéis los seguidores más degenerados del mundo. Desde luego, al cubo. Ejemplo. Pene de elefante, hostia, y un especial de penes de elefante, o de códigos de verificación, hostia, un especial de códigos de verificación. Yo me he quedado con lo de penes de elefante. No tengo. ¿A qué le toca el suelo? Y por eso cogen un hongo del suelo y se les pone el pene verde. Ah, qué interesante. Y lo tienen siempre palote. Podemos hacer un especial, yo sé un montón de cosas de penes de elefante. Estoy todo el día viendo el Discovery Channel y ¿qué hacen, coño? ¿El que hacen cosas de penes de elefantes? Ya sé. ¿Telecinco? No, es broma. Sí, coño, ya lo diré. Sí, sí. Vale. No tengo consola ni PC potente. ¡El Odisea! Vale. ¡Odisea! Vale. No tengo consola ni PC potente, solo me he pasado y jugado dos juegos. Hombre, no puedes habértelos pasado sin haberlos jugado. Bueno. Mass Effect y Fable. Y os escucho, así que dadme una alegría y grabad un especial. Especial Skyrim. Escribe, él dijo... ¿Especiales de qué? Especial... No, simplemente he grabado un especial. Simplemente... Ah, sí. Él ya directamente nos pide un especial. Escribe, él dijo... Aquí escribe el azote de los madafacas. Además, ojo que digo... Escribe, ya no me digno ni a leer tu nombre bien. ¿Y cómo se lee bien esto? Supongo. Scribel. No, Scribel, con S. Scribel. ¿Y cómo lo has dicho? He dicho Scribel. Ah, vale. Como en Murcia. No sé. Ahora me van a pegar, pero me lo dijeron ellos. Ah, no sé. No emplean ese. No sé, no soy mucho murciano, sé. Ah, por cierto, ahora que he dicho lo del Scribble. Os voy a dar unas lecciones de inglés fáciles y rápidas, señores. Para jugar al Chrono Trigger. Sí. Al Chrono Trigger. Trigger. Es que no hay nada que me repatee más el universo. En el universo no hay nada que me repatee más, salvo el Mega CD. Iván Zaitrón. Cuando todo el mundo sabe que se dice Chrono Trigger, se dice Chrono Trigger. Es que es... Porque, o sea, hay dos Gs. Déjame a mí. El a tigre ver. Es Tiger, solo una G. Trigger, vale. Es Trigger, porque tiene dos Gs. A ver, déjame a mí. Christopher en el fondo es muy buena persona. Pero tiene como estas venas neuróticas que, yo qué sé... Estamos hablando inglés de puta pena y después ve eso, Trigger, no, no, y está todo el día dándome el coñazo por el G, todo Trigger. English, motherfucker, do you speak it? Venga, no digáis Trigger. Vale. ¿Y quién lo ha dicho a todo esto? No me acuerdo. Lo has leído esta mañana, no sé, o lo has oído en no sé qué puto sitio y te has puto venado. Me he venado, sí. Ve si sabemos en qué sitio, pero está feo decirlo. Sí, exacto, ahora lo he pensado. Bueno, da igual, pobre Scribble, que encima en medio de su comentario hemos empezado a debatir. Sí. El azote de los malfacas, también conocido como el que oyó el podcast de Dragon Ball sin haber visto la serie. Ole, además lo admite. Este es un tío con valentía. Hay que respetarlo porque lo admite. Admite abiertamente que no ha visto Dragon Ball. A ver, es que en el próximo podcast todos los comentarios serán Chrono Trigger. El que se tragó el de Alien sin haber visto más que la 4. Es que... Y el que oye un podcast de videojuegos de Xbox y PS3 teniendo una Wii. Eso es una super crítica a la Wii que hace sin querer. Y digo, es que ve un podcast de videojuegos. Que en vez de tener una Wii, porque lo de la Wii no son videojuegos. O sea, este hombre hay que respetarlo, pues solo por lo valiente. Que han sacado el Zelda Skyward. Sword. ¿Eh? El Zelda nuevo de Wii, sí. Dicen que es la bomba. Vale. Lo que tendría que sacar la Wii del armario. Me da la suda. La Wii del armario. Mi Wii va a salir del armario. Ah, ¿lo pillas? Hoy no tengo mayor excusa para daros caña, eso es bueno. Espérate al siguiente porque después de haber jodido tu comentario por todas partes. Pero como eso no puede ser, vengo a redoble. Desenmascarar a aquellos que se esconden tras esos ridículos nicks de Jaume y Cristo. Sí, son unos nicks. Unos nicks muy rebuscados. Sí. Jaume es mi nombre. Justo castigo por lo de antes. Hagámoslo breve, que el público está ansioso por satisfacer la curiosidad acerca de sus ídolos mediáticos. Hostia, además nos ha puesto en entrevista, ya no me acordaba. Ah, vale. Qué guay, qué ilusión. ¿Cómo, coño, se os ocurrió hacer un podcast? ¿Hasta dónde pensáis llegar? Por rabia y envidia. Exactamente. Esto es la respuesta corta y verdad. Sí, lo dijimos también en las JPod del año pasado y que dijimos, nosotros se nos ocurrió hacer un podcast porque yo estaba en el trabajo escuchando a Seri y a Mod 2 horas y media. Y le dije a este, vamos a hacer un podcast, que esto está haciendo un podcast y me da rabia, vamos a hacer la competencia. No, exactamente, si estos mamones con pinta pueden hacer un podcast, ¿cómo no vamos a poner nosotros que somos más mamones y tenemos más pinta? Exactamente. Que han vuelto, ¿eh? Sí, lo sé. Hoy he intentado escucharlo en el trabajo y no podía. Sí, porque... Vale, no podías porque por problemas técnicos y esto, ¿no? No, sí, porque no podía en el trabajo, estaba ah, vale, cosas. Porque lo has dicho así y dices, lo he intentado escuchar en el trabajo porque no podía, me dan pena. Sí, sí. No, iba por ahí. De hecho, el otro día se lo dije a Sergio y me dijo, no sé, yo no he escuchado vuestro nuevo podcast. Soy así de bien queda. Te jodes. Un saludo. ¿Hasta dónde pensáis llegar? Pues ya hemos llegado muchísimo más lejos de a donde pensábamos. Pensaba llegar hasta el 2. Porque y no acabarlo. Todas las cosas que nos proponemos hacer se quedan a medias. Esto es, me parece que en nuestra puta vida lo... Todas no, Bueno, vale. 2. ¿A qué os dedicáis cuando no jugáis? Sabemos que Jaume tiene un despacho para jugar a juegos Flash, pero ¿en qué empresa nos puede dar la sorpresa de atendernos? ¿Y Cristo? ¿Es cierto que es locutor por la noche en la COPE? Wow. En la COPE sobre todo. En la COPE sobre todo. Pues cuando no jugamos no hacemos nada, no vivimos, no tenemos vida. ¿Ya sabes de qué trabajamos? Por favor. Yo también trabajo en una oficina, lo que pasa es que no tengo despacho. Pero porque claro, hay gente en las oficinas que tienen despacho, que son gente de provecho y valiosa para la empresa, y después gente como tú. Sí, yo tengo que estar ahí... Y currar. Y levantar el país, para que yo pueda tocarme los huevos en el despacho. A veces escucho podcast entre factura y factura, pero... Y a veces hago otras cosas. Y en casa, cuando no jugamos, es que luego viene a la siguiente pregunta, porque dice... Sabemos que sois más frikis de lo que ya parece. Jaume es un enfermo de Star Wars y ambos parece que habéis jugado a rol. Mucho. ¿Qué otras áreas mucho del... a las dos cosas. ¿Qué otras áreas del frikismo trabajáis? ¿Por qué no incluís rol en el podcast? Con lo que me gusta. Pues, ¿qué otras áreas del friquismo trabajamos? Todas. Básicamente. O todo lo que se llama friquismo. Sí, porque no nos gusta ese término. Entramos en el término. Ay, sí, bueno, vale. No, nosotros preferimos nerdismo aplicado. Los años han pasado y. Yo el otro día lo pensaba, no tenemos tiempo de hacer nada. No, la verdad porque es que no. Porque veo que ahora hay como un segundo renacer del rol. Y no estamos ahí. Y diría, hostia, jugaría esto. Y no jugaré. Antes dibujábamos. Bueno, tú sigues dibujando. Pero poco. Antes dibujaba más y hacía cosas. Jugábamos a rol, a juegos de mesa. Menos a Magic. Coño, ya lo has dicho, juegos de mesa. Menos... No chorradas. En forma de carta. Vale. Respecto a la última pregunta, me voy a saltar. ¿Cuál? Porque no, esta pregunta, ¿ves? La de por qué no incluyo sí. El rol... Por último, ¿podrías adelantarnos a los lectores de la revista Movie Record Uniplayer? Bueno, la revista Movie Record Uniplayer. ¿Alguna pista sobre el tema de vuestro próximo especial? También nos lo vamos a saltar. ¿Es cierto que habéis llamado al Guinness porque queréis hacerlo del tirón? Pues mira, el siguiente especial... Tendrá algo especial aparte de ser un especial, ¿no? Bueno, depende de qué especial nos refiramos. ¿A cuál te refieres? Yo tengo planeado un mini especial extraño que... Ah, vale, sí. Irá cargado de hierro para que os sintáis fuertes. Y luego al otro... Pero ese es como nuestro proyecto a medio-largo plazo. Luego el otro, en nuestro siguiente especial con mayúsculas... Que podríamos decir que no es mini, que es... Es un especial con mayúsculas. Pues podríamos llamar al Guinness, porque... Será especial. Y nada más, muchas gracias a los dos y recordad que... Hay muchas pistas, ¿eh? En ese... Ahora podrán hacer como... ¿Qué? Como esto viral de las abejas. Que hacían en el I Love Bees, en el Halo 3. Una cosa así. Que sacan como el JJ Abrams. ¿Somos tan guays como el JJ Abrams? No, somos más guays. Más guays. Pues nada, eso. Muchas gracias a los dos y recordad que esta revista, esta entrevista está patrocinada por... ¡Qué cabrón! www.twitterfamosos.com. Que va en serio, hacedme algo de cuña que me he currado la web. Hostia, ¿y qué hace? ¿Entrevistas? No, vale, pone Twitter... Pone tweets de famoso. De famoso siempre entre comillas, porque hay mucho freak de la pantalla de Telecinco. Sí, mucho, vale. Mucho habitante de las cavernas. Sí. Como que, Belén Esteban, ¿no? Sí, que tiene un Twitter. Que yo lo digo así, totalmente despectivo, pero cuando él puso el mensaje y dije, Twitter famoso, no me he metido nunca, me metí y está, y me quedé como, yo qué sé, un cuarto de hora gilipollado mirando los tweets de los es demás. Que eso mola un huevo. Te quedas adicto. Mola un huevo. No entréis. Bueno, sí, vale, venga, entrad. ¿Y no tiene Twitter nuestros? ¿No tiene Twitter? Twitter nuestro, somos tela famosos. Somos tela famosos. La gente le interesa lo que tuiteamos. Cuando lo hacemos de una mierda de tweet que ponemos. De Higos Abrevas. Super Tomate dijo... Ah, no, que ha puesto Suer Tomate. Saludos, madafaka. Sí, pongo Suer Tomate. Que te den, Christopher. ¡Ay! Que te den Super Tomate. Perros, está bien eso de la modestia, pero tirarse mierda encima porque sí está feo. Joder, se me van a quitar las ganas de escuchar el podcast. Buenos pitos censores los del final del capítulo. ¿Qué, qué? No he enterado. No, no sé qué dice. No sé, porque seguro que me... Me menosprecias algo en el capítulo, como siempre. Seguramente. Veo que la zorra del hype ha hecho estragos con Space Marine, sí. A ver si no pasa lo mismo con el Deus Ex. Hoy lo veremos. Seguid así. Postdata, los Goonies son una mierda. Hijo puta. Haciendo los amigos. Goonies. Eso está súper bien escrito, sobre Tomate. Los Goonies son una mierda, pero más o menos que el Puente de los Peligros. Gracias, hombre. Jalapo Fashion, dijo... Salud, pécoras y ventilador. Episodio autoflagelante en toda regla, pero bien resuelto al final. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos? Que todo el mundo dice esto de autoflagelante. No lo sé, no lo sé. Ah, seguramente porque dijimos que nos sudaba lo de los premios de las... Vale. No sé, puede ser. Vale. No sé. Me sumo a los que claman que Portal 2 es una puta obraca de arte. Original, fresco, ameno, elegante, con su humor deluxe y descubierto gracias a vosotros. ¡Maravilloso! Estoy a las puertas del final y me alegro a confirmar que por una vez no habéis spoileado un juego. Es grandioso ese juego. Es grandioso. Es más o menos grandioso que el espacio. El espacio. Voy despacio al espacio. Hemos spoileado el juego. Sí, bastante. Los Goonies, un respeto. Lo cierto es que la vi hace poco y como era de esperar, de adulto no es lo mismo. Pero para mí se ganó el cielo hace años cuando mi amigo el Pulga y yo nos reventamos el pecho a carcajadas parodiando a Gordy y a Sloth. XDXDXD. Desconocía por completo el percal interno del Warhammer 40.000, pero toda esa mitología apocalíptica me suena a gloria. Grito psíquico, yeah. A pesar del chasco, ha tenido su gracia ver cómo se desinflaba el hype de hypes. Pues a mí no me ha tenido... A mí no tenía gracia esa... Claro, este ha tenido gracia que no lo ha comprado, de cabronazo. No recordaba ese bucle cooperativo en el Gears 1, en modo locura. Epiquísimo, ram, ram, ram. En fin, un gozo, como de costumbre. Zafaos de toda pereza y a por el siguiente. La, la, la, la, la, la. Salud y gocofacas. Gracias. Bender dijo, sí, ciertamente es como dicen... No, espera. Sí, ciertamente es como dicen estos dos impresentables como conocí el podcast. Solo tenía dos opciones. O cambiaba de amigos o escuchaba el podcast para enterarme de qué estaban hablando. Elegí la opción equivocada. Te explicamos cómo empezó sí. A... Igor Gofaka. Igor Gofaka de... Filipolen. Dijo, hola caballeros. Hola, aquí uno de los cuatro matados que os escuchan. Lo sé. Empezando bien el podcast, sí señor. Ya voy avanzando en mi cruzada contra los Locust, así que digo mi opinión del GOG 3 cuando la acabe. Y del Space Marine menos mal porque me lo iba a pillar. ¿Ves? Evitamos que la gente tire el dinero tontamente. Podríamos recabarlo nosotros. Igual le hubiera gustado. Una cosa que no tiene nada que ver. ¿Habéis jugado al Battle for Asgard? No sé, ¿sí? Sí. Es sí. Que... Sí, que he jugado, me lo he pasado. Sí. Es guay. Es guay, vale. Sí. Es que le parece mejor que el God of War. ¿Le parece mejor que el God of War? Sí, dice, soy un puto fanático del Viking. El estilo de música, se entiende, Viking Metal. Pero a mí ha sido uno de los juegos que más disfruté de esta generación y ahora me lo estoy pasando de nuevo. Me parece mejor que el God of War. Estaría bien que hicierais un post para que vuestras gogofacas pudiéramos intercambiar game tags y mierdas de esas para poder echar unos piques a las demos que nos recomendáis. ¿Qué? No lo había pensado. Que hiciéramos un post en el que la gente pusiera game tags para poder jugar entre ellos. Seríamos como un nexo de unión entre el universo conocido. ¿Esto va a ser Steam 2? No, hay nada. Nada. Lo podemos poner. Esto es buenísimo. Espero no spoilear, pero me imagino que en el próximo número, en este, alguno de los juegos que vais a analizar, así que os aconsejo que lo grabéis en el pasillo de casa, que así estaréis más metidos en susodicho juego. Y poca cosa más de momento, que lleguéis de una puta vez al 30, que quiero empezar de nuevo a escuchármelos todos desde el 1. Especial disimuladores ya. Sin ruidos de fondo se hace raro escucharos. ¡Vuelve, Benny! Los disimuladores, una película. Salía Nicole Kidman. Ya. Yeah. Que ahí no lo hubiese pensado, que te la follases. Después hubo una temporada que sí que te hubiese follado y ahora puede estar que no te la follas. Vuelve, Benny. Alguien quiere que vuelva, Benny. Sois los putos amos. Cuando tengáis el Dark Souls, cago en Dios que no lo tengo todavía. ¿Qué tardas? Quedad y grabaros jugando las dos primeras horas tipo el curuñaco de la peli de Dragon Ball, que estaría de puta madre. Grabad ya el 29, cabrones. En eso estamos, tío. En eso estamos. Solo un mes después del comentario. Igor Tiramisu de Ortigas dijo: se me olvidaba, ya que este es el podcast, faltó por antonomasia un chiste para contarle a alguien que os caiga mal. Van dos putas y se cae tu madre. Es buenísimo. Qué bueno. Dijo Víctor, el de AUP. ¿Eh? Atropellando una pila. Ah, vale, AUP. Os lo queráis o no, justo entraba en casa y me dirigí al ordenador a comentar cuando Christopher ha dicho eso de Víctor, ¿puedes comentar? Pues es que tengo una previsión espaciotemporal que es que no lo entendéis. Yo atravesé el horizonte de eventos de la Mega CD y ahí llegué. Que no se cabre ya uno. Es que a la gente con confianza entre ellos es más difícil cogerles el tranquillo, pero casi siempre compensa. La podcastfera está llena de ejemplos. Porque dijimos que él dijo que no le gustaba. Vale, no lo has malinterpretado, ya no se ha cabreado en ningún momento, pero él dijo que al principio nosotros. No me he cabreado, pero me puedo cabrear. Explica. No, que dijo que. Que al principio no le gustábamos. Ah, vale. Y tú dijiste eso, como, o sea, eso, no, al revés. Recuerdo que dijiste, eso es que es increíble, es admirable, porque la gente te sigue escuchando y no le... Sí. Bueno, a ver, me ha cambiado, ya ves. En fin, ya tenía ganas de escucharos, pero solo os escucho al salir a correr, y llevo una semana medio griposo. Que sepáis que correr sí puede respirar, y escuchando reviews de demos que no os han gustado, desanimaba mucho. No te preocupes. Ahora todo no, de este episodio todo nos gusta, todo. Calla, coño. Cape dijo, GTA V Back to San Andreas, fuck yeah. Después del letdown del 4 veremos este. ¿Pero qué letdown del 4? Todo el mundo con el letdown del 4. Ah, no sé. A mí me gustó, coño. A mí también. Es el que más me ha gustado. A mí también. No me lo he pasado porque me cansé, pero me gustó. El quinto matado dijo, hola, madafacas. Por fin me pongo al día con vuestro podcast y especiales. Deciros que me encanta vuestro podcast pese a las fumadas de Avecren que parece que os pegáis mientras grabáis. Eso no. Se lo piensa un montón de gente, ¿eh? O tal vez sea por eso. Coñas aparte, espero que sigáis en esta línea. Postdata, apunte friki, sí soy friki. Si no, a santo de que iba a llegar a este podcast. El dios del caos que nació causando la caída de los Eldas era Slanesh. Tienes razón. No te zinch. Goku Power Rangers, facas al poder. Vale, gracias por el apunte. Es que no tiene ni idea. Pensé tal. No se documenta y luego habla y dice. No me documento tu pelota salmuera. Sharakael dijo: votaros en los comentarios. Creo que todos los madafaqueros deberíamos ponernos de acuerdo y votaros por For Presidents el próximo 20 de noviembre. Que seguro que lo haríais mejor que cualquiera de las alternativas que hay actualmente. Hombre, gracias. Nosotros prometemos videojuegos para todos. Haremos lo mismo. Me han aconsejado que me lucre miserablemente. Y aunque de todas formas lo hiciese peor, las risas que nos echaríamos mientras tanto no nos la quitaría nadie. Mira, hundiendo el país, pero os estáis riendo. ¡Ah! Seguid así que nos entretenéis a muchos. Aprendemos y nos lo pasamos pipa con vuestro podcast. Me gusta porque han escrito unos cuantos nuevos que no habían escrito antes. Y eso siempre mola. Gracias a todos. Gracias a todos, pero ahora pasamos a los siguientes. ¡Oh, no más! Pues os lo saltáis. ¿Yo qué quieres que haga? No podemos dejar gente que haya comentado. No, porque después se cabrea. Ahora conoce nuestras caras, nos puede hacer un atentado. Exactamente. Primer comentario. Esto es muy triste, pero lo vamos a hacer. Vamos a comentar los comentarios del hype del vídeo. O sea, esto es triste. Pero porque hay comentario, coño, contenido. Y porque primero es de suerte mate diciendo, hay que ser triste para hacer hype de esta sucia manera. Y hay que ser aún más triste para comentar los comentarios de un avance de otra cosa. Tienes razón, suerte mate, tienes razón. Legaña Prensil dijo, yeah, emoción. Es que solo por los nombres que se pone Edu, ya hay que leer. Legaña Prensil. Y este otro qué tal. Igor fumando, espero más capítulos putos. XDDD. Me gusta, pero grabad el 29. Es un puto rollo. Spider Jerusalén. Dijo, seguro que es una cinta beta con los mejores momentos de Ventilador Predator. Pues casi, no estuvo lejos. Saku dijo, putos hypeadores. Puto Saku. Tony dijo, ¡ah, cabrones! Dejad de hacer tanto hype y sacadlo ya. Ya nos las hemos sacado. Jesús dijo, sinvergüenzas, Azufaiza. ¿Qué es eso? Azufaifas. Malandrines. Esperpentos. Cristiano Ronaldos. Me puedes llamar lo que quieras, pero Cristiano Ronaldo, ¿no? Rubenes de la vida. Loreilos. Testigos de Jehová. Lo que me ha dicho. Azufaifa suena a La venganza de Don Mendo. Es una película buenísima. Me ha gustado. Azufaifa. Este juego es una Azufaifa de mierda. Oyente medio dijo, ¡hostias! No me digas que además de soportar vuestras pesadas voces ahora, además vais a hacer que vea lo feos que sois. Pues sí. Me lo pensaré. Bender, ya solo les faltará sacar el Madafaka News, un periódico de tirada mundial sobre sus fricadas. Joder, pues mira, está bien pensado. Madafaka News. Sikus dijo, ¡hype, hype! Yo os maldigo. Y ahora tardarán 3 meses como mínimo. Pues no, no tardamos. No tardamos, coño. Son unos putos exagerados. Ahora no, por un perro que maté. Kribel dijo, una buena excusa como cualquier otra para tardar más en hacer un episodio. Metiendo la puntilla. Siempre. Bien movido, bien movido. Bien visto, León. Cabrón. Pepe Lotas dijo, en Betamax no, en Video 2000 ya que con su presupuesto, es verdad, es que no hay... Eso sí, a ver con qué salen. Un video podcast, fotos de la grabación del podcast, no, acertó a la primera, video podcast. Es que el Cinexin no nos lo cogía la capturadora. No, el Cinexin lo intentamos, y además, porque pa'lante, pa' atrás. Y eso siempre lo hacías encima del bidet. Hey, no. En casa de mis primos lo poníamos encima del bidet. Eso tú, porque eres pobre. Pero, pa'lante. Porque eras pobre, claro, tú tenías ahí una sala de cine inmensa. Yo tenía el mega. No, yo no tenía bidet. Me limpiaba el culo con el mega CD. Amago. Sigue. Una webcam y escuchar la grabación del podcast en directo. Una sesión erótica con uno de ellos previo pago de una sustancial cantidad de dinero, sí. Pero bueno. ¿Pero por parte de quién? Exacto, tendríais que pagarnos vosotros seguramente. No, al revés, tendríamos que pagar nosotros. Claro. Acabad con el hype y decídmelo ya lo sabéis. Y Gordo Bakin Basinger dijo, yo opto por la opción de que se graben haciendo deporte o si no, malafaqueros callejeros. Hostia, malafaqueros haciendo callejeros. Haciendo deporte, pero qué mala hostia. Es cabrón, ¿eh? Cabrón, deporte. Puto Igor. No juego ni a juegos de deporte. Muy grind. Sigamos. Ahora, los comentarios de Madafaka Visión, nuestra nueva creación. Si estáis escuchando este podcast por primera vez, id a Madafaka Visión y no veréis las caras. Lo peta. Ishikawa dijo, ¡LOL! Pensaba que la voz de Cristo pertenecía al cuerpo de Jaume y al revés. Madre mía, vaya pelazos gastáis. Eso es lo que ha quedado mal, ¿eh? Sí, los pelos. No hemos visto el vídeo, pero sois unos peludos, cabrones. Peludos, cabrones. Saku dijo, me he quedado con la cara de ver unas tomas falsas, LOL. Con lo que me costó hacer la mierda del vídeo, que por cierto, lo voy a admitir, sí, hay un retraso, una especie de desincronización del vídeo, pero porque mi PC no daba más. No, es que es un 386. Pero no mientas, es un 286 lo que le has hecho ver clocking para que tire como un 386. Sí. Escribe de PC, ¿no? Ese Ventila Predator, muy chulo el videopod, pero que sepáis que no os libra de un episodio normal, porque de un especial ya ni hablamos, que ¿no? Sí. Pero mira cómo lo sabe el cabrón, ¿eh? Anónimo dijo, pues a mí me gustó, pero ¿saben qué molaría más? Hacer Anónimo 3D. No, Anón. Anón, bueno, no sé, ¿es un anónimo o es Anón? O un dios egipcio. Ah, pues puede ser, pues yo es que claro, pero era Anón. He pensado Anónimo, pues igual es el nick Anón, o Anón, no sé. ¿Sabes qué molaría más? Hacerlo en 3D. No, es broma. ¡Oh, en 3D! Buena idea, ¿eh? ¿Se puede hacer? Toma ya. Con tu Nintendo... Con la Nintendo 3DS se pueden grabar vídeos en 3D. Y después lo puedes ver en Nintendo 3DS, porque no puedes verlo en ningún lado más. Da igual, no lo vamos a hacer. Siguiente comentario. Domingo Jiménez. ¡Qué grande! Os sigo desde el podcast número 1 y nunca había escrito nada, pero esto se lo merece. ¿Has visto? Hemos impulsado... Esto mola. Me encanta cómo lo hacéis. Para mí tenéis el mejor podcast en español. Y eso que no leo cómics ni juego a videojuegos. Otro enfermo. Sois unos enfermos. Me ha molado porque parecía que iba a decir, para mí tenéis el mejor podcast en español. Y eso que no escucho podcast. Habría estado bien. Bueno. Dice que lleva un tiempo mirando en las tiendas de cómics para comprar alguna novela gráfica o colección completa de tapas duras como Sin City 300 o Akira. ¡Akira! Sí, casi la más recomendable de las tres que has dicho, la verdad. ¡Ah! Que conste que sí soy un otaku de Dragon Ball y varias películas en manga. Porque la gente normal ha visto Dragon Ball. La gente normal ha visto Dragon Ball. Bueno. Por otro lado, no juego con videojuegos, pero tengo una Wii. Otro. Y antiguamente sí que jugué a todo lo que se movía. No os había visto nunca. Estuve en Mallorca en verano y no se me ocurrió tratar de contactar con vosotros. No os imaginaba así, la verdad. Es que la gente no se imagina súper serios, con traje, formal, corbata, pelo muy corto. ¿Eh? ¿No? No. Yo me imagino a mí mismo así. Sí. Hasta que te ve por la mañana y ¡ah, un loco en la casa! Pensaba que seríais dos niños pijos, así que vuestras pintarras me han molado mucho. Ay, somos pijos. Debemos tener voz de tío pijo. Ay, o sea. Ya estoy a la espera del siguiente podcast. Videopodcast o lo que sea. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti por comentar. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Además mola esto. Además, llevaba escuchando desde primero. Pues no, mal hecho. Todos los que escucháis tenéis que comentar. Y hacer la sección de comentarios tan grande que ya. Suerte mate, pero no habías comentado ya, qué pesado. Este se cree que es un chat esto. Ah, no, en este no había comentado. Se cree que es un chat. Vale. No, que no había comentado. Hola, gañanes. El experimento ha estado muy bien y ya me habéis hecho ganas de comprarme otro juego cuando tengo tantos que me tengo que pasar, hijos de puta. Aunque lo mejor de todo ha sido la camiseta de Rao de Cristo. Joder, qué sí, vista. Señor, es que... Qué vista. O como se escriba, que me la trae floja. No sé si se refiere a Rao o a mi nombre. A mí también me la trae floja. Si en la misma frase pone Rao, todo lo demás queda excluido. Y la frase lo peta al máximo. Que también está mal escrito. Me he reído bastante con lo de las sillas, aunque podrías haber puesto algo del culo de Catwoman. Lo pusimos en un primer vídeo primigenio que luego salió mal. Pues eso, que me ha gustado y a ver si repetís. Intentaremos. Postdata, cortaos el pelo, hippies. No quiero mamá. Postdata, ahora conocemos vuestra cara y podemos asaltaros y daros una paliza cualquier día. Vale, a vivir con miedo de que un ejército de gordos peceros os aparece en público. Pues... No, porque aquí en Mallorca tenemos puertas estrechas, no de estas. Anchas. Conformado al profesor Carrodó. Y estarían en la puerta y... No, no os deis miedo, porque para atacarnos tendréis que levantaros de delante de vuestro ordenador. Y cuando llegue 5 metros... Voy a ver si han puesto oferta de Steam, volviendo como locos desesperados. Ay, qué triste. Ha comentado la camiseta de Rao. Eso ya. Sí, bueno, se ha fijado, ¿eh? Porque tampoco se ve una cosa que digas, hostia. Pero es la presencia. Porque eres un cabrón. Te dije, ponte la camiseta de Poké. Tú vienes con tus santos cojones con la camiseta de Rao. Rao, supongo. Todo es mío. Y tu mujer también, ¿eh? Que mola, pero tenemos que hacer promoción. Cape dijo, queremos Madafaka Visión especial de 3 horas. Ya empezamos con los enfermos. En serio, ha molado, pero se ha hecho corto. Estas video reviews oscilan entre las de Game Trailers y las de Pexter. Que ya es mucho eso. Todo se ha dicho. ¿Pexter sigue haciendo revisiones? Como hace Lila. Millones de años que no la hace. Ya empezamos con lo de los especiales más largos de la historia, pero ya, dice que se ha hecho corto. Analiza eso. Se ha hecho corto, pero es un vídeo de 20 minutos. Eso me ha gustado, Cape. Me ha gustado, porque yo me siento, digo, un vídeo de 5 minutos. Uf, qué largo, tío. Paso. Siguiente noticia. Sí. Pero bueno, también no lo hacemos más largo, primero porque es un vídeo, lleva más trabajo que esto, y por problemas de formato. Sí. Ya ha costado lo suyo hacer de 20 minutos. Más que nada porque pesan. Y más o menos van a seguir pues por esa tónica. Igor VF dijo, increíble, lo de las sillas increíble y el final sublime. Ahora jugar también el Batman que lo tenía reservado para dentro de un tiempo. Si os pintaseis el pelo de verde se os confundiría con Andrómeda. ¡Hijo de puta! Es broma, lo petáis. Especial en Madafaka. Pero mola, porque de broma, ¿no? Especial en Madafaka Visión de 15 horas in your face. ¡Pero tío! ¡De una toma! Cada día os superáis más. Mejor podcast del puto mundo en the world. Ahora las gocofaquitas se os echarán a los pies y los gocofacas os putearemos. Seguid así. Siguiente PC. Siguiente PC. Siguiente comentario. Es que he leído el de este. Putita del PC. Ya, si ya lo admites en el nick, ya no tiene, gracia. Ya no podemos meternos. Grandes, asumid que ya os habéis ganado un fanboy. Faca. Se sale la resolución del vídeo. Fanfaca. Los fanboys nuestros pone. Es que crean nombres súper buenos. Lo de gocofacas y fanfaca me mola. Son mejores que nosotros. ¿Por qué no grabáis el podcast vosotros y nosotros os escuchamos? ¡Vaya! Bueno, que lo hagan. Total, será por la super remuneración que nos aporta. Fanfaca, tío. Sois unos fanfacas. Mercado de lectores, fanfacas. Gogofacas, mafafanfacas. De puta madre. Pandereta faca. ¿Qué era la palabra esa molona? Azufaifa. ¿Azufaife? Azufaifa. Se sale la resolución del vídeo si te lo bajas, porque verlo con el player de Megavideo es una puta mierda. Ah, bueno. Por cierto, ya me compré el jodido Warhammer Space Marine. Es un puñetero ataque de hype. Y la verdad, el rollo de ir masacrando orcos a Tutiplane mola, pero al final se me hizo un poquito flojillo. Ya. Sí, básicamente. Mira qué bien lo ha resumido. El siguiente va a ser el Arkham City fijo. Postdata 1. Ahora ya podéis poneros con el videocast especial de Cthulhu de los cojones. Ja, ja, ja, ja, ja. Cabrón. Postdata 2. Lo del ventilador del final con el jodido Predator me ha matado. ¡Cabrones! Bender, os aviso de una cosa. Habéis creado un monstruo. Y tengo una petición. Un madafaga visión de algún videojuego viejuno rollo Alex Kidd o Stunt Race FX. Todo se verá. Será de viejuno. Igual no tanto, porque... Enrique dijo: hola gente, siento no haber comentado anteriormente, he estado un poco liado. Da igual, tranquilo, no total. Solo decir que me ha gustado la idea y si comentarais los comentarios en Madafaka Visión, es que lo hemos pensado. Sí, pero es por problemas de formato, como has dicho. Sería muy largo, no sé. ¿Hay a lo mejor alguno referente a Madafaka Visión que creemos que es mejor comentarlo en el vídeo, lo haremos. Sí, sí. Y por favor no enviéis comentarios de por favor que os chupéis las pollas, ¿sabes? Que no. No nos vamos a chupar las pollas. No, eso lo haremos con el micro. Exacto. ¿Y hay un retraso de un segundo aproximado respecto a la imagen? Sí, lo hay, lo hay, lo hay. Lo hemos dicho. Por cierto, juegazo, me gustó la primera parte del juego y lanzó una pregunta a los televidentes u oyentes. ¿Es necesario en los escenarios de Batman que todo esté sumamente demacrado y sucio? Entiendo el rollo gótico y oscuro. Pero es que además está demagrado y sucio, es lo que él está diciendo. Y una advertencia, ahora ellos conocen vuestra cara. Saludos desde Huesca, Spanish Deep. Y ánimo, Mold Dange. Muy bueno el avatar de Ratman. Ah. Buenísimo. Lupa Crónica dijo, aplauso. ¿Quién será? ¿Quién será? Poco más se puede decir tras semejante amalgama de elogios. Un lujo de primer capítulo audiovisual malafaguero. Me parto con los momentos silla. XD. El juego y su envoltorio una gozada. En fin, que para el próximo unas gogofacas al uso y redondo. En buena hora nació este percal de podcast, el mejor de su raza. Salud y zoom. Cat Controlator. No sé quién es. No. Casi os cuelo un mindfuck o algo parecido. Jejeje. Vivid con miedo porque la próxima vez nos libraréis. Ja, ja, ja. Sobra decir que os ha quedado muy bien, putitos. El mindfuck, sí, casi nos cuelo un mindfuck, pero tú que te diste cuenta y lo quitaste. Canon, dijo, ha molado. Este comentario es de puta madre. Ha molado. No, este comentario lo peta por dos motivos muy grandes. Porque es corto y escueto. Y porque el avatar de Tetsuo ahí lo peta y dice, ha molado. ¿Qué va a decir? Y se queda tan ancho. Y diga, no, es Tetsuo. Molado, Tetsuo puede hacer lo que le salga de los cojones. José Arocena, ¿qué pasa, tío? Dice, lo peta. Felicidades por el nuevo formato, me ha encantado el vídeo. Y sí, es lo mismo que hacen los blogs grandes, pero ninguno lo hacen con humor igual que vosotros. Tenéis que hacer esto más a menudo, en serio. Bueno, hombre, eso es un decir. Yo ahora mismo estoy jugando al Arkham City, me está gustando mucho, aunque me parece demasiado inmenso el mapeado. Yo me pierdo entre tanto edificio, soy más de juegos pasilleros. Además, me da mucho por culo la cantidad de hostias que hay que darle a los enemigos para liquidarlos. Eres el puto Batman, coño. No debería ser tan difícil lo que hará a los payasos, joder. Y el sistema de lucha me parece un poco aburrido, me recuerda al Assassin's Creed. Todo el día haciendo contras y dando algún golpe ocasional. ¿Qué dices a eso? Que no. Que el Assassin's Creed es mucho peor. El Assassin's Creed es mucho peor, lo sabemos. Un momento. Rebobino. Me recuerda al Assassin's Creed, todo el día haciendo contras y dando algún golpe ocasional. Y lo dice José. El que defendía el Assassin's Creed. ¿Eh? Que es un fan del Assassin's Creed. Bueno, habrá visto la luz. Por data, el doblaje es malo, aviso. ¡En nuestras voces lo sentí! Ah, vale, del juego. No, del juego. Podrían haberse currado un poco más el sincronizar los labios con el diálogo, con los diálogos. Postdata 2. Un día de estos va a venir el peluquero de vuestro barrio en plan Batman sigiloso y os va a meter la máquina hasta el cerebelo. ¡Perroflautas! ¡Hippies! ¡Cabrón! No, porque nosotros llamamos zapatos. Sí, exacto. Y no tenemos perro. Gracias, José. Ha sido guay. Pero tiene su razón, ¿eh? Eso del Batman. Debería dar dos hostias y a tomar por culo. Ya, claro. Y tener un botón de Win Now. Como Rao. Hombre, por supuesto. ¿Y Rao cuántas hostias tiene que dar a los enemigos? Media. Y de sobra. Pepe Lotas dijo, viva Madafaka Vision, es una genial idea, la presentación, el unpacking y lo de enseñar un poco el juego. Catwoman, Data Ash. Aunque se hace corto. Madafaka Vision de 8 horas. La escena... Me está jodiendo la puta palabra Madafaka Vision. No sé decirla. La escena del final ha sido muy graciosa. Aunque tendrías que haberle puesto la música del Dramatic Chipmunk. Ah, sí, claro, yo cuando me giro. ¿Alguien se fijó en el Bob Esponja? Cabrón. Genial el ventilator. Yo me fijé, pero luego pensé, y espero que no se fije nadie. Por si se ha fijado. Genial el ventilator. Para el próximo, añadir unas cuantas tomas falsas. No sé cómo leer ventilator. Ventilator por ventilator de ventilador o ventilator por predator. Bueno, ventilator. Bueno, hasta el próximo. A ver si es antes del año que viene. Si nos ponemos Tiki Miki, ¿cómo se pronuncia bien predator en inglés? Predator. Sí, sí. Igual. No, uh-huh. No es como Trigger o no Trigger. Predator. No, no es Predator. No es Predator. No es Predator. No. Es una lección, lección rápida. No se dice Predator. Hostia, no, porque lección rápida. No se dice Predator. No, es que lo oigo por todo. Es más, ahora voy a contar una anécdota, ahora que la has dicho y todo. Cuenta, cuenta. Que para eso. El otro día, por casualidad, No. Es casualidad. Estaba viendo el truñaco con mayúsculas de Michael Bay. Transformers, la. La que sea. La. Tres. La, dos, no, la dos. La dos. Venganza de The Fallen. De los caídos. No, The Fallen, porque el tío es The Fallen. ¿No es la venganza de los caídos? No, sí, es la venganza del... No, del caído realmente, pero es que en la película se empeñan en llamarlo The Fallen, así, en español. Bueno, The Fallen. Da igual. Vale. La puta mierda esa. La cuestión. Sí. Hay un momento en el que sale un avión, una especie de avión, misil extraño norteamericano, sí, sí, y dicen el no sé qué, no sé cuántos Predator. Y yo, ¿cómo? Repomina. No sé qué, no sé cuántos Predator. Y yo, ¿cómo? Rebobina y lo puse en inglés. Y él, efectivamente en inglés dice no sé qué, no sé cuántos Predator. Y yo, ¿por qué esta manía de decir Predator? Porque queda como más inglés. Predator parece que lo pronuncian mal. Queda como más inglés, pero en inglés no se dice Predator. ¿Y por qué? ¿Cuál es la norma fonética? No, según la norma fonética... No es la típica norma fonética del inglés, que es porque es así y basta. No, exacto. Es esa. Es la típica regla fonética de es así, porque sí, y te jodes. Sí, porque les pega así... Porque sí, teóricamente debería ser Predator. Pero como el verbo predate, que significa ser anterior a... Pero no significa lo mismo. Predator es depredador y predate es otra cosa que no tiene nada que ver. Es eso. Pero date escrito con date, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un verbo que es predate. Sí, hay un verbo que es predate. Que es... Y no es abusar de niños pequeños. No, ni cazar humanos negros. El negro no lo digo en tono racista, lo digo por Predator 2. Para un negro que hay, para dos que hay, y tú te fijas en los negros, y que vienen a matar negros. Está. Pues eso. Predator. Predator. Mejor. Pero es que me mató. ¿Predator o Predator? Predator. En la misma puta película dice Predator. Doblada. A castellano. Un doblador. Pero no. No tienen por qué saber inglés los dobladores. Coño, pero que lo ponga un momento en original, dice no sé qué, Predator. Bueno, da igual. Arnold Schwarzenegger. Predator. Predator. Predator. Lobo dijo, solo escribo para deciros que me tenéis puto enganchado. Seguid así, cracks. Por data, el ending del vídeo ha sido cojonudo. Un saludo. Gracias, Lobo. Anónimo, ¿ves? Este sí que es anónimo. Dijo, coño, menudos paletazos. ¿Cómo me ha molado este vídeo comentario? Merecedor de un Oscar y tres globos de oro a mejor fotografía, dirección, guión y vestuario. Seguid así petándola. Más que trazan con un MP3. Saludos, gañafacos. Este me da que es madafacol. Me da en la nariz. Siguiente comentario. Samu MDFK Wayne dijo, tíos, me ha encantado vuestro videocast. Os llevo escuchando desde hace bastante tiempo, pero nunca había comentado. Otro. ¡Comentad, cabrones! La verdad es que esto se lo merecía, jeje. Bueno, tíos, que soy buenísimo, así que nadie hace los podcasts como vosotros. No, nadie se sienta a comer mientras habla. Spider Jerusalén dijo, hola a todos desde una puta montaña. Spider, sabemos dónde vives. No vives en una puta montaña. Ya sé por qué lo dices, sí, mierda, sí, va. No, ya, que sí. Lo mejor del vídeo y de largo ha sido el final con el ventilador Predator. La próxima vez ya no hacemos nada, solo sacamos al ventilador Predator. Ahora he dicho Predator. Sí. Quería que me lo dijeras, pero no. Ventilador Predator. Como siempre, sois los más underground del podcasting, y no porque vayáis de alternativas, sino porque realmente lo sois y os importa un pimiento lo que diga la gente y hacéis lo que queréis, ya te digo. Como poner un muñeco con un ruido de un ventilador. Eso no lo haríamos nunca. Poner un muñeco con un ruido es... ¡Qué gilipollas que dices! Seguid así, pasando de todo, que es lo que le gusta tanto a los oyentes. La espontaneidad y el rollo madafaquero y no el encorsetado y serio de otros podcasts. Tampoco es eso. Hay muchos podcasts cachondos. Hombre, tiene que haber pato. ¿Eh? Tiene que haber pato. ¡Dios! Hemos acabado los comentarios y no sé cuánto tiempo llevamos. Ya me voy a ir. 51 minutacos, tío, casi una hora de comentarios. La madre que me parió. Venga, venga, vamos, tierra, vamos pasando corriendo. Venga, venga. ¡Demos! Las demos las vamos a hacer súper rápido para ganar tiempo. Ahora, pasad esto a por 2. Velocidad por 2. 1,5. En la play lo puedes hacer. Pasas sí. 1,5. Eso yo. Lo hago. Venga. Primero lo leo y luego cuando haga un montaje lo paso rápido. Primera demo, Otaku, de PSN. En PSN vale 13 euracos. No había oído nunca la de 10.39 series del Plus. Y bueno, es de este año, de Hansi. No había oído de él porque es un juego para niños. Y yo me bajo. ¡Motherfucker! Nice, coño. Primera demo, Okabu, de PSN. En PSN vale 13 euracos. No había oído nunca hablar de esta. 10.39 si eres del Plus. Y bueno, es de este año, de Hans Circus. No habías oído de él porque es un juego para niños. Y tú te bajas. Y yo me bajo la demo y juego porque soy así de triste. No, no, lo peor de todo es que, a ver, yo vi el tráiler en la E3, me parece. Ves el juego y dices, ah, es colorcitos y muñequitos y llevas a una nube ballena que ay, qué alegre. Y te pensabas que era de este, el de la bola, el de Katamari. El de Katamari, sí, ¿eh? Yo. Por cierto, el MMO que han hecho, el de Katamari Flicker, Glitch se llama, lo han retirado, o sea, lo han retirado, le han vuelto a la fase beta porque, por mierda. O sea, vale, gente se ha quedado tonto y él ha dicho, vamos a quitarlo porque esto... Cosa fina. Para que veas el de Katamari. Bueno, entonces, este juego yo me lo bajé porque soy así de enfermo y digo, ah, yo me sacrifico por los fanfacas. Y mierda, te bajaste porque algo te llamó la atención. No sé, porque jugué y la verdad es que encima estuve 5 minutos ahí, ay, qué divertido, ay, me lo voy a pasar. Me lo pillo. Es un juego así más o menos puzzle con cooperativo local, porque en la pantalla hay 2 nubes y tú puedes cambiarla si juegas solo, pero si juegas con un compañero, que siempre es más divertido, claro, que el uniplayer, pues el otro lleva la otra ballena. Entonces es como una especie nubes de... o ballenas, es que son ballenas nubes, son ballenas que flotan. Vale. ¿Es la ballena del Twitter? Sí, pero vale, sin pájaros. Vale. Y entonces es una especie de, no es un plataformero, es más puzzle. Porque tú vas por la fase y tienes que recoger a una especie de... Hombre, que se explota vaya mierda de plataformas. También. Bien visto. Entonces, hay unos cuantos... Los malos se llaman los Doza y están haciendo una contaminación. ¿Sabes? Son como los contamimalos. Los contamimalos, hostia, de los soletes. Y tú tienes que salvar Okabu, que es el mundo, y con ayuda de los cabalgadores de nubes. Entonces tú vas recogiendo cabalgadores de nubes y cada uno tiene su poder. Uno hipnotiza a la gente con una flauta y el otro tiene un gancho y tal. Y es un puzzle de... Este invocador tengo que hacer tal y con este cual... Exactamente. Coges uno, haces una cosa, lo sueltas, coges al otro, derrotas a unos cuantos enemigos. También hay enemigos, ¿no? O sea, es, digamos, puzzle entre comillas. Vale. ¿Vale? Porque es medio... Sí, o como un Love Vikings, una cosa así. Sí, podría ser. Y... Los movimientos muy suaves. O sea, está bien implementada la jugabilidad. Sí, sí. Y además muy bastante ingenioso. A mí, me lo bajé porque dije, venga, vamos a... Porque digo... Y es que sea para niños no significa que sea malo. No. Es una cosa que mucha gente dice, ah, esto es para niños. Hombre, de hecho, tampoco es que sea para niños. Puestos así, las tetas también son para niños. Y mira lo que mola. Ahí está. Pues, que eso, quiero decir que... Yo digo para niños porque tú lo ves. No, tu primera impresión es que dices, a esto no voy a jugar, yo soy un demasiado hombre. Sí, para esto, si no sale un Kratos, lo que sea. Pero, no sé, me pareció, por lo menos, no sé. Para jugar a la demo estaba bien, no voy a pagar 13 euros. Entre otras cosas, porque si tuviera 13 euros estaría a medio camino del Dark Souls. Medio camino, bueno. Pero el juego, mira, es para echarle un vistazo y decir, y si tienes el PSN Plus, este son 10.39, te ahorras 3 euros. Que lo tienes que amortizar. Siguiente juego, Rocket Birds, Hard Boiled Chicken. Este me partía yo solo. O sea, en la PSN este es solo 10 euros, 8 euros si tienes el Plus, de Ratloop Asia, que sale del Flash para llegar a PS3. O sea, este juego ya era un juego para Flash. Ahora sale, en PS3 ha salido en 3D. Y es como una especie de flashback. Eso ya merece la pena. Es una especie de flashback, pero llevas a un pollo. hombre. ¿No lo has visto este juego? No, no lo he visto. Es rollo comiquero, o sea, el diseño todo rollo comiquero y de... Ah, no me sale la palabra. Pero bueno, es así en plan coña. Entonces tú llevas al tío este, al Hardboy Chicken, Cock of War. Pollo de guerra. Exactamente. Y tienes que recorrer al Metrópolis para llegar al jefe pingüino malo, que es con el jefe pingüino Putsky, que es un ruso, ¿sabes? Muy chulo. O sea, es un side-scroller, rollo flashback, que hay plataformas, tienes que subir a ellas, vas disparando y no sé. Es un... Qué guay, ¿no? Un humor así muy... Me pareció bastante chulo. Es que hay mucha calidad en el mundillo de Flash. Bastante, sí, sí, sí. Y además en el mundillo este de los juegos descargables, tío. Hay un mundo ahí por explorar. Es que, por ejemplo, un juego descargable que es de los mejores que han sacado, que es el Caster Crashers, uh-huh, que es doble tal, ese es un tío que hacía juegos para Flash cojonudos. Y ahí lo tienes. Que hace unos juegacos que el próximo está para hacer ya uno con CD, casi casi, porque macho... Pues, y lo sea, mejor de todo... El soporte físico, quiero decir. CD ya no hace nada. No puede grabar ni fotos. No caben. No caben. Sigue. Lo mejor de todo es que tiene cooperativo local. Cooperativo local ya es si lo aprueban. Eso mola. Y en el cooperativo local, pero no llevas al chicken, al Cock of War. Llevas a dos mercenarios... O sea, el modo historia cambia un poco, la historia cambia un poco, y además es diferente, porque el Cock of War, el protagonista, es más alto. Entonces, cuando llevas a los dos mercenarios, son dos bajitos, y no pueden ir por el mismo camino que él. O tiene que subirse uno encima del otro e ir saltando. Lo mejor de todo es que, si saltas uno encima del otro, puedes hacer el modo torreta de la muerte, uno dispara para adelante y el otro para atrás. Entonces, ahí matando pollos y pingüinos. No sé, me pareció bastante divertido. Era un tiento. Siguiente demo. Este era Rocket Birds. El siguiente demo, Need for Speed The Run. Este ya es un juego, digamos, este en toda regla. Play 3, 360, 3DS, Wii, PC, iOS, de EA Black Box. ¿Qué problema tiene? Que no salen pollos. Que ya ha salido, que por cierto, sí, ya ha salido sí, hace sí, poco. Sí, sí, sí. ¿Qué problema tiene? Sí, que no salen no pollos. No salen pollos ni torretas de la muerte. Escoges entre un Lamborghini y un Porsche... Para dos carreras. En la demo son dos carreras, sí. Una en el desierto y otra en la nieve. Porque el juego va de que vas desde San Francisco a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Huyendo de unos mafiosos y por eso da la excusa a que haya los eventos estos, como el de la nieve, que estás huyendo de una super avalancha que van tirando unos misiles a la ladera de la montaña y tienes que ir huyendo de la nieve. Sí, básicamente. Porque es que si no, no habría... Dices, ¿por qué? ¿Por qué explosiones? Es uno de ¿por estos qué? Juegos ahora de estos de coches de los que comenté... Que me molaban, que son de desastres. No es solo correr. Mayhem, o sea, no es correr por decir, ay, tengo que hacer la pole position, no, tengo que hacer la pole position para no morir. Es los mola. Y es además. Morir, te da un incentivo, te da hasta un incentivo, para correr, sí, ¿eh? Hasta correría para no morir. ¿Te imaginas en el trabajo? ¿Tienes que trabajar o morir? Dices, pues mátame. ¿Qué quieres, mi vida? Pues. Este además está hecho con el motor este revolucionario, el Frostbite 3 o 2. 2, sí, porque solo había uno. Hubiese molado mucho que hubiesen saltado el 3. Frostbite 2, que es el que han hecho. El Battlefield 3, ¿eh? Ahí me había liado. Porque el Battlefield 3 con Frostbite el Frostbite 2. Pues eso, que mola. Pues básicamente es como muy peliculero. Es el primer título de la serie en utilizar lugares reales. Son 300 kilómetros de pista. Que son tres veces más que el Hot Pursuit. ¿El primer título de la serie? Me parece que sí. ¿De la serie Need for Speed The Run? No, me he equivocado. Bueno, me parece que los primeros Need for Speed, o sea, pero los primeros sin tal, salían sitios reales. Pues me he equivocado. Pero ahora en serio. O igual no, ¿eh? Pero no hemos llegado al kit de la pues cuestión. ¿La demo mola o no mola? Está bien. Está lo bien. Lo que tiene como ralentizaciones, me pareció. O sea, no va todo lo suave que tendría que ir. O sea, 60 frames no va ni de coña. No lo sé. No lo sé. Ahora me estoy metiendo en camisa de 11 varas. No lo sé. Pero me parece que no va todo lo fluido que tendría que ir. Yo lo que saqué de la demo fue enfervorización. Me explico, porque cuando tú juegas, te sale después el récord de los... De sí, gente que tienes en el PSN y yo, ¡oh! ¿Cómo puede este cabrón haber hecho más tiempo que yo? ¡Ah! Y yo ahí en la demo solo picado. Es que triste. No, porque eso no nos ha pasado en ninguna demo, ni mucho menos una demo del Mirror's Edge. No, que va. No. Siguiente demo, hasta aquí en Need for Speed, ala. A tomar por culo. Porque es triste solo jugar a la demo del Need for Speed. Es un juego así que más o menos deberíamos jugar. Deberíamos, deberías. O cómpratelo. No, no, no, no, no voy a jugar ni de coña. Entonces, ¿qué me estás contando? Elevator Action Deluxe es el siguiente. Hostia, el Elevator Action, este es viejo, o sea, este ha salido en PSN para... Es un remake, ¿no? Es un remake, sí, es de Taito Square, de este año, 10 euros te cuesta en la PSN, y es un remake del arcade del 83, obviamente, claro, que claro. Era un detective que subía y bajaba en ascensores, y tenía que entrar puertas y salir puertas para evitar a los malos que te disparan y tal, y bueno, es... Es lo mismo. Es lo mismo, pero con mejores gráficos, entre comillas, porque tampoco son así. Pero bueno, puedes jugar uniplayer o de 2 a 4 o... Está bien. Y no sé por qué cojones lo he probado, porque... Tampoco... Porque eres una puta de demo. ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Es free! Tampoco aporta mucho, quiero decir. Es el Elevator Action. Tú subes y bajas en ascensores, intentas evitar a los enemigos y te metes en puertas, utilizas ítems... Pero tú imagínate, yo que trabajo en un séptimo, que voy a trabajar y me dice, tienes que pagar 10 euros para emplear los ascensores y divertirte sin fin. ¡Vaya mierda! No, a ver... Tiene muchas fases, quiero decir. Las fases son ingenieros. Ande más ande, o sea, burro grande. No, no, a ver, quiero decir, tú si te pones, te mola seguro. Y tiene ascensores con espejo y tapizados. Sonic Generations. Para sí, Play... pero este salió hace... Play 3, 360, PC, 3DS, bueno, de Sega, vale. Vale, que han sacado una demo que es del Sonic nuevo, puede ser. Sí. Porque sacan una demo que era del Sonic viejo, uh-huh. Sonic gordo, que era scroll lateral. Está, pero a ver, en la demo está el Sonic Generations, hay dos, puedes jugar, es el Sonic Generations. Ah, vale. Que es, pues no, es una combinación de un remozado y... Pues yo la demo que jugué, solo gordo. Se podía jugar... Que de hecho sale la imagen, sale el Sonic más gordo y el Sonic nuevo Super Soy Guay. Lo mejor, lo que saqué yo de esta demo es... A ver... Ya ha salido este juego también. Ya sabemos que los juegos en gran medida, algunos y tal, se han casualizado. Pero no lleguemos a extremos de retrasado. O sea, te sacan un Sonic... Con tutorial. Ahora la tutorial, gente... Tiene que correr hacia la derecha. Hacia la izquierda, no, es donde pero, viene. Pero la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Ah, si está, es cachondeo, es el rollo madafaka? No, no. Es que le han puesto un tutorial al Sonic. Es, aprieta cualquier botón para saltar y tú... Coge anillos para no morir. Coge, es que, en serio, o sea, en la Mega Drive y la Master System necesitábamos tutorial. No sabíamos lo que era un tutorial. ¿Qué coño es eso? Donde necesitábamos tutorial eran algunos juegos de Spectrum o Astra, de ahí no lo sabía. Y ahí no había tutorial, jódete. Y después leía las instrucciones y pon, diviértete con este fabuloso juego de aviones. Y tú... ¡Ah! No veo los aviones. ¡Qué aviones! No puedo salir del hangar. ¡Es así! ¿Qué tutorial para Sonic? Yo me quedé alucinado, digo... ¿En serio me estás diciendo que tengo que saltar y derrotar a los enemigos saltando? Y bueno, da igual. El Sonic Generations en sí está bien. Es un remake de... No sé. De la primera fase del Sonic. Mejores, sí. Y era... No. Era... A ver, era en parte... Ah, está bien. Y en parte vaya puta mierda. Porque a mí esto del 3D y el Sonic así en primera persona y todo esto me parece... Una mierda. Que no es para jugar así. Siguiente juego. Este me sorprendió. El Beat Hazard Ultra. De Cold Beam Games, 2011, 7 euros en la PSN. Es un juego de naves, rollo Asteroids, o sea, de... Que vas girando sobre ti mismo y vas destruyendo asteroides. Gracias. Pero que se basa en la música que tienes guardada en la consola. O sea... Ah, vale, seguro es. O sea, el... Sí, según la música te van saliendo los enemigos, el tipo de enemigos y la cantidad. Exactamente, según la intensidad de la música te salen más enemigos, son más duros, las armas son mejores y tal... Yo y flipo. Tú, claro, lo pones y digo, cogiendo carpeta de Sepultura y tú, ¡no! Y además las fases duran lo que dura la canción. Cogiendo carpeta de tú, ¡no! ¿Qué decir, tío? Si tienes canciones de estas de 10 minutos, 15 minutos y tú, ¡ah, lo peto! ¿Viste? El jefe final es Pink Floyd ahí tú, ¡no! No, el jefe final es Pink Floyd, no. El jefe final es Pink Floyd combinado con King Crimson al siguiente nivel. ¿A qué es esto? Con toques de Steve Wilson. Bueno. tiene 5 dificultades además, ¿eh? O sea, aparte de lo de la canción, puedes poner 5 dificultades. Y como detalle pone, difícil. Insano. O sea, insane. Digo, insano no, insane. Solo para Jedis. Y lo pone en el juego. Solo para Jedis. Y yo, ¡ja, me parto solo! Pues nada, es un juego eso, un juego de naves que se basa en la música. Es una Está curioso. Está curioso porque es lo mismo que un juego de naves normal y corriente. Lo que pasa es que como escuchas música que te gusta porque tienes en la consola y dices, ¡ah, cómo mola! No. Tienes la gracia. Es que estás escuchando la música que te gusta, ¿no? Que sé. Claro. Pero bueno, está bien. Recomendado para Igor, porque seguramente tendrá y Grindcore o alguna cosa de estas. Madre mía, eso va a ser, va a ser divertido. ¡Dios! No veo el fondo, solo hay enemigos y disparos. Y por último, la demo del Resistance 3. Para Play 3, exclusiva, de Insomniac Games. Yo no he jugado al Resistance 1 ni al 2. Sí, jugué contigo. Yo al 2 jugué. Y el Resistance es este juego y que no es un shooter, pero que se queda en me. No, porque es como antiguo. Desprende tufo a antigüedad. Antigüedad. Pues yo la juego, la demo del 3 me pareció bien, sin más. Bien, me. La verdad es que yo tenía más cosas que decir sobre la demo, pero hace tanto tiempo que jugué que ya no me acuerdo. Ya no sé ni qué juego es uno que es un shooter. Ya, eso sí, que luchas que contra... Que las quimeras estas. Contra quimeras, sí. Es, ya te sale una quimera grande y tienes que derrotarla en la y demo. Y llevas pistolas y cosas que disparan piña o piña. Sí. A mí me pareció bien. No está mal. A mí me parecería bien pasar ya al turrón del podcast. Así que... ¿Con ¡al grano! vale. Resistan. La cosilla. Adam, it's David. You got the Typhoon? Yeah. I've also got a dead purist in here with some pretty interesting cerebral implants. But you were right about there being something more behind this. Access granted. If you leave now, you may be able to escape. Quería decir abusón, no cosica. Me estás mirando de manera rara. Bueno, juegos de la quincena. Juegos de la quincena. Me encanta esa frase, juegos de la quincena. Relativista. La cosa va de rol. Ah, no queríais rol. Pues no vais a tener porque esto no es rol ni es nada. Como Magic de los videojuegos. Qué bueno, tío. La cosa va de rol. Y digo rol porque me sale de los cojones. Por cierto, apunte. Dime. Digo Magic. Y no digo Magica, que es un juego cojonudo que tenéis que probar. ¿Ah? Le hago propaganda, porque mola. Porque mola. Tú también tendrías que probarlo si no tuvieses una cafetera de ordenador. No puedo ni jugar Magica. No, no puedo ni jugar al LOL. No puedes ni jugar al LOL. Es que no puedes jugar ni al Buscaminas, te va tocho, coño. Tienes que jugar a 20 frames por segundo. ¡Ay, hay 5 minas! Y te peta. Te empieza a pitar, ¿eh? Que se está calentando el ordenador. Y el solitario Spider ya ni hablemos. ¿Que de qué hablábamos? Ah, sí, la cosa va de rol. Y digo rol porque me sale de los cojones decir rol. Porque ahora me vendrá el listo de turno y me dirá, es que Final Fantasy no es rol. Pues yo soy no más listo, porque puestos así, todos los videojuegos son juegos de rol. A eso iba a llegar. Porque un juego de rol significa que te metes en el rol de un personaje que no eres tú. Ahí y va. Como no hay ningún videojuego que seas tú directamente... Ahí va a llegar. Todos son juegos de rol. Ahí va a llegar. Eso sí, ya te he visto. Eso iba a decir, un juego de rol, además, un juego de rol de verdad, es el que estás sentado en una mesa con los colegas y bebiendo o comiendo. Todo lo que hagas delante de una pantalla es de Forever Alone. Admítelo y asúmelo. Claro que sí. O sea que no, pues ay, es que son un juego de rol. Estoy poniendo cara de pedante para que lo imaginéis. No, ahora va en serio, porque, claro, últimamente se ha acuñado el término JRPG para distinguir lo que es un juego de rol japonés de un occidental. Un juego de rol bueno. El subconsciente está traicionado. De un juego de rol occidental que comúnmente se consideran como más roleros que los originales japoneses, que los juegos de rol japoneses. Es otro tipo de rol. Es otro tipo. Porque claro, la gente de estos que son hardcores del rol, dicen, ya, Dungeons and Dragons y tal, así, pero después mira, el vampiro. Sí. El vampiro tiene menos profundidad de reglas que cualquier JRPG. Pero estamos de acuerdo en que ambos son, ahí está, que cualquier RPG, pero ambos son juegos de rol. Sí. Porque estás en la mesa jugando con la gente, no, sí, asumiendo el papel. que es lo que estamos bueno. diciendo. Vale. Bueno. No critiques al vampiro, que se nos echan encima. Aceptamos Magic como... No lo critico, solo digo que es una... Entonces, y lo que... No me interrumpas, que coño, que estaba en un debate conmigo mismo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que hay una distinción entre el juego de rol japonés y el occidental, porque el occidental se considera como más juego como de más rol. ¿Pero por qué? Porque tomas decisiones, pero si tomas decisiones, entonces el Heavy Rain es un juego de rol. El Infamous es un juego de rol, porque decides si ser bueno o malo. Pues sí. Ah, pues es lo que tú estabas diciendo. Todos los videojuegos son juegos de rol. Pero es que las fronteras, además, las barreras últimamente se van rompiendo. ¿Qué es un shooter? ¿Qué no es un shooter? Hay puntos de experiencia en el Castlevania, en el Batman. O sea, todos subes de nivel. Además, ahora con lo de las decisiones me tiene los huevos llenos. Por el piso. Sí. Porque tomas decisiones, mentira. Te da la sensación de que tomas decisiones. Porque siempre vas hacia el mismo lado y porque no hay ningún juego que te diga lo típico. Digo, tienes que levantarte y salvar la ciudadela de un ataque de extraterrestre. Y dices, ¡no! Y te quedas en tu casa viendo el fútbol espacial. Ahí, y los segadores destruyendo el universo. Tú. Ah, pero has puesto el peor ejemplo posible. Mass Effect. Aún... tiene, pero esa aún tiene una teoría de que juego para juego te, pues, pero al final siempre va yendo al mismo lado. Exactamente. Por eso te digo que es el peor ejemplo, porque Mass Effect, sí. Lo único que decide realmente es, ¿soy bueno o soy malo? Dejo morir a este. O dejo morir al otro. Pero y dime, ¿qué juego tiene decisiones realmente que cambien en el final de manera radical? Heavy Rain, casi. Heavy Rain sí que Heavy tiene Rain, decisiones sí. que sí que pero, puede traer. Pero claro, ¿tú venderías el Heavy Rain como un RPG? No. No lo vendería ni como videojuego, si me apuras. Como experiencia interactiva. Oh, claro. No, pero coño, puesto así para juego de rol en Dragon's Lair, que puedes elegir morir en todas las habitaciones o pasarte el juego, ¿sabes? Sí, no, tienes razón en eso. Entonces, ¿en qué es el RPG? ¿El que tienes decisiones y también puntos de vida? ¿A qué huelen las nubes? Tito, tito. Entonces voy a llamar juego de rol a lo que me salga de la polla, como el Final Fantasy XIII, porque sí, porque tiene puntos de vida y ya está, y con eso me basta. Y tomo la decisión de ir para adelante en el pasillo o para atrás en el pasillo. Ya está. O hacer el Breaking Dance. Si no te vale, no te vale. Ahora los puristas dirán, pero mira el Baldur's Gate de PC. Ya está, ya pasó. O el Neverwinter Nights. En el Neverwinter Nights podías jugar en multijugador, en el que un jugador era el máster, albergaba la partida, colocaba a los enemigos y dirigía una partida como si fuese rol de mesa. ¿Ves? Eso mola, tío. Eso mola. Eso lo hacen ahora. ¡Eh! ¡Un tutorial! Si necesitas un tutorial de Sony, ¿cómo vas a decir que no? ¡Vaya niños! Y todo así, dándose hostias contra las paredes. Así que voy a llamar RPG al Final Fantasy XIII y a todos los Final Fantasy que me dé la gana. De hecho, porque me da la gana. Ea. No, es de Square Enix. Bueno, también mola. También mola igual de poco. Ya, ahí está. Otra cosa es que te guste o no te guste. Porque luego también tenemos el Deus Ex. Luego hablaremos del Deus Ex. Y el Deus Ex es más juego de rol. ¿Por qué? ¿Porque decides si hacer sigilo o decides si matar a la gente? O... No, porque los personajes son menos gays. De hecho ahora la pregunta va en serio. El Deus Ex se considera como un RPG? Se considera RPG de acción, ¿no? Action RPG. ¿O cómo? ¿Qué es eso? ¿Se considera shooter con elementos de RPG? No, se considera un RPG. Aunque hombre, sí, porque te da la decisión de, por ejemplo, tú no te has pasado el juego sin matar a nadie. Ah, sí. Pues yo he dejado un reguero de cadáveres detrás de mí. Luego también es eso, esa decides... capacidad de... Y puedes decidir, hay bastantes caminos para pasarse la pantalla. Realmente siempre tienes que ir hacia el mismo lado. Claro. Pero bueno, una cosa, te la dan más camuflada y en el Final Fantasy te ponen un pasillo y dicen ¡para adelante! Sí, porque realmente... Bueno, luego hablaremos del Deus Ex. Final Fantasy XIII es ese juego odiado de PS3 y 360 de hace 2 o 3 años. En el que tú llevas a 4 homosexuales y un negro con un pollo en la cabeza. No, a ver, ¿qué les pasa a los japoneses con el diseño de los personajes? Y Y ahora pero nadie se quejaba hasta ahora. Pero ¿sabes qué tienen que hacer los japoneses? Es que cuando quieren hacer cosas de estas, le salen super traveros del espacio y tal, pero cuando van a lo exagerado, a lo humorístico o a lo catastrófico, es cuando se salen y hacen cosas buenas. Sí. Realmente, pero van a esto como decir, quiero hacer personajes molones. No puedes hacer personajes molones en un mundo tan serio como el de Final Fantasy XIII y después poner un negro con un pollo en la cabeza. Sí. ¿Qué haces así? Digo, me estás cortando el puto rollo. Imagínate, en el Gears of War vas así y el negrazo que sale tiene un pollo en la cabeza. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando me dispuse a jugar, como ya había visto el negro del pollo, ya pensé, este juego va a ser, o sea, este personaje va a ser el más odiado del universo. Y luego no lo odio tanto. No, porque mola mucho menos el del Pipo, ¿a que sí? Todos molan. Todos molan menos. No, pero eso no quita tal. Pero te están como... O sea, le quieren dar un carisma, te están forzando a que tengas que hacer un esfuerzo sobrehumano para cogerle cariño al personaje. Sí. Porque a lo mejor ese personaje lo hace... No sé. Ahora iba a decir, dejar el pollo, pero no lo haces negro y te gusta más. No, lo hace... O sea, igual, con el pelo afro, tal, así, pero se puede... No sé, es que hay cosas que digo... Qué puto mal gusto. Sí. Ya directamente. Qué puto... O sea, si lo quieres hacer humorístico... Por ejemplo, en el Final Fantasy, el 9, creo 9, que era... Sí, ese 9. Eran todos como más cachondo, te pasaba una cosa de esta y te hacía gracia y decías, ah, de puta madre, tal. Y bien. Y bien. Pero no te puedes meter ahí todos seriotes, la lighting esa que parece que tiene todo el juego. Ve, lo que he visto del juego parece que va con la regla. Y sí, sí. Pero además, seriote en cuanto a ambientación también, con esos graficazos sí, ahí. Claro, y gráficos. Y tú flipando ahí. En HD. Y de repente te sale un tío con un pollo en la cara. No le puedes meter texturas fotorrealistas al Katamari. Porque sería asqueroso. Es eso, mola sus hombres cuadrados que hacen mec, mec, mec, y pegan saltitos. Es que es eso lo que encuentro. O sea, ahí no. Pues, haciendo un poco de historia, Final Fantasy, se llama así, para el que no lo sepa, porque fue la última apuesta de un moribundo Hironobu Sakaguchi en el 87. De que dijo, me estoy hundiendo en la miseria, voy a hacer un juego y le voy a poner fantasía final porque va a ser mi última fantasía. Error. ¿Y eso es mejor o peor? aunque los primeros no salieron en Europa hasta la década pasada, que me parece vergonzoso. O sea, el 2, 3 y el 5 ni siquiera en América. Por eso, en Estados Unidos. Esos... Por eso hay un cambio entre Final 3... Esos juegos, ¿de quién era el diseño gráfico? ¿El diseño gráfico? De la mano. ¿Es así o no es así? El de Vampire Hunter D, por ejemplo. ¿Y...? ¿A ese, dónde quieres llegar? Ese te gustaba. Ese es bueno. Ay. Y es un buen diseño. No me dirás que lo que son portadas originales de los primeros Final Fantasy, por ejemplo, para ver las portadas, porque después el gráfico, el NES, y te sangraban los ojos. Las portadas molaban. Las han cambiado a posteriori. Para. Y todo el rollito de. Joder, todo el rollito que tenía de ambientación medieval con momentos... Esto, el último ya... ¿Qué ambientación es esa, coño? Porque me pone una medieval como el 9 o el 6... El 6 es una ambientación medieval con toques futuristas. ¿Sí, no? Sí, hay una maquinaria ahí... Una maquinaria es como... ¿Cómo se dice? Steampunk, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? Porque hay robotazos y tal... Y, por ejemplo, la del 7, que también es muy buena, es una ambientación cyberpunk. Sí. Que después, en las afueras, empieza también a coger rollo medieval y tal. Sí. ¿Qué clase de ambientación es la del 13, coño? Eso tan... Ya es demasiado... Uf. No puedes coger nada conocido y agarrarte a eso. Y digo, mira, han cogido eso y le han dado una vuelta de tuerca. Pero eso ya son movidas mías del diseño artístico. Eso son movidas tuyas del diseño artístico. Tal, pero porque... no... O sea... A mí el 13 me pareció futurista, sin más. Ya, pero es una ambientación que me repugna, la del 3, directamente. No sé, el futurista, no me mola, pero futurista... es un futurista que no me mola. Ahí está. La del 7 era futurista, pero después tenía sus toques místicos y era un futurismo guay, con motos, bueno. Por ejemplo. Ese es de, ay, nos convertimos de cristal y te dicen cuatro frases al principio del juego, ¿tú qué? Y digo, me he saltado la intro, no he leído el prólogo, ¿qué pasa? Pero eso es típico. Le cogí rabia. Jugué una hora y le cogí una rabia. Le cogiste rabia inmensa. Pero eso siempre pasa en los Final Fantasy. O sea, el juego en este juego te sitúa, vale, el concepto de juego es este concepto demagógico de, ay, no tenemos que juzgar a los demás por su apariencia ni por lo que dicen de nosotros, porque hay dos facciones que están en constante guerra y porque sí. O sea, no hay una explicación, porque según los mitos, unos eran culpables de una cosa y los otros eran culpables de otra y se odian porque sí. Y lo típico del Final Fantasy es, te meten no, en la acción... No hay buenos y malos. Exacto. Y te meten... Pero es el negro del pollo que merece la muerte. Aceptado. Te meten en la acción y te van explicando la cosa así, a cuentagotas y de manera críptica. Eso te toca las pelotas. Y porque... me toca las pelotas, pero eso su eso puto idioma y sus putas palabras. Eso lo hacen siempre. Tío, macho, como me tocaba la pelotas muchas cosas de este tipo, que empiezan a hablar con su lenguaje. Su lenguaje no, pero empiezan a decir nombres técnicos y tú... Y ves que hablan de algo interesante y la gente... ¡Ay! ¡Los azofaifos del plano superior! Y todos... ¡Ay! Y tú... Que no, coño. Que no. Ay, me interrumpes. No, ¿de qué está hablando? Sigue. De los Final Fantasy. Ya habíamos acabado de hablar. No, sí, quiero hablar del 7. Porque el primero que en llegar aquí, ¿cuál fue? El 7. Y se nota, porque todo el mundo dice, ¿qué Final Fantasy? Ah, el 7. ¿A qué Final Fantasy has jugado? El 7. ¿Y cuánto has pasado? El 7. ¿Cuál no has entendido? El 7. ¿Qué puto guión es ese? Pero ese es bueno, una traducción muy mala también. Tengo la esperanza. Ahí está. Además, se cree... No. Vale, pero tenía la música. Ese juego tiene el valor añadido de que es el juego ese de que el que dicen que vendió la PlayStation. La PlayStation, o sea. La PlayStation. Es que me he leído. ¿No? ¿O no? ¿O no sí, lo llaman? No, a mí me la vendió. La transición de Nintendo a Sony le favoreció a los de Square. ¿O le favoreció a los de Sony? Creo que más. Puede ser. Pero la cuestión es que. A mí lo que me toca las pelotas es que el hermano del Final Fantasy VI, el 7. Fue el Chrono Trigger, porque sus creadores están en el Chrono Trigger. ¿Cómo? ¿Chrono? Trigger. De hecho, el Chrono Trigger, muchas cosas iban a ir al final y lo cambiaron a última hora. Pero el Chrono Trigger, ¿quién se acuerda del Chrono Trigger? Ahora, porque ha salido. No, porque ha salido ahora, pero... ¡Yo me acordaba! ¿En el 7, cuando jugabas al 7? Ah, no, cuando jugaba al 7 no. Pero lo vi y fue un lanzamiento grande en Super Nintendo. De hecho, ahí fue, en el Chrono Trigger fue donde el Hiroyuki Ito, el diseñador, comenzó su cruzada contra los putos combates aleatorios. Que eso agradezco mucho del 13, ¿ves? No hay putos combates aleatorios. Mira, eso es algo bueno. No hay nada que me toque mal las pelotas que quiero ir del punto A al punto B y tardo 3 horas porque me salen 400 enemigos. Es que me cago en... O voy a abrir este... O lo típico que ves un poco desviado un cofre y digo... Ve, en este no, porque no hay desvío. Voy a abrir ese cofre, pero... ¿Y si voy después hay una mierda de poción y me voy a comer 30 combates aleatorios? ¿Merece la pena? Da perezota. Entonces, bueno, este tío, ¿ves? A eso quería llegar. Los combates aleatorios, el Chrono Trigger no tenía esos combates aleatorios toca cojones que tenía el Final Fantasy VII. Y el Hiroyuki y todo esto, además, ha seguido con su tónica. El Final Fantasy XII ya no los tenía, y el XIII tampoco. Que tiene el bicho, ¿no? Tú ves el bicho y puedes esquivarlo. Después no puedes esquivarlo nunca. Verdad. Pero hostia, lo ves. En este depende. Hay que sí y hay que no. Porque, claro, si el pasillo es muy estrecho, no lo puedes esquivar. Y si el pasillo es ancho... Hasta las 20 horas de juego no puedes esquivar a enemigos. Es eso, porque también digo, sois unos putos maricones japoneses. No todo lo que hacen el juego este. Porque dice, ¿me estás vendiendo como un aleatorio? Vale, no son aleatorios porque no me dan el susto. A mí al final, en el 7, me daba el susto porque decía, ¡ah, mierda, ahora que llegaba la salida del nivel! Pero, hostia, muchas veces te lo ponen ahí y tú vas a pasar y te van a pillar, ¿sabes? O sea, tienes que comerlo sí o sí. A veces sí, a veces no. Ah, entonces, aparte del diseño, del brutal diseño que tiene, es un diseño bueno. Y al final el prota que es una tía, ¿no? El prota realmente al final, Lightning, dices, ¿te sí, refieres Lightning. A Lightning que parece que tiene toda la regla durante todo el juego? Al final el prota no sabe... Bueno, a ver, es un poco... protagonismo compartido, menos en el maldito... Es que si digo maldito negro parece racista, pero no, es que es que puto negro con el chocobo, ¿sabes? No, a ver, no, que nos reímos mucho, pero al final no es el personaje que más odio de todos. Es que, a ver, no sé cómo enfocar este juego, porque este juego me gustó mucho, pero si tú me dices, ¿qué personaje te gustó? Ni ninguno, todos dan puta pena. O sea... tienes por una parte Lightning está bien. Luego, por otra parte, hay otra chica que también dices, vale, está bien. Pero luego hay una que es pequeña que es repelente. Vanille, no, la chica de las coletas, Vanille, es repelente. Y el hecho de que Vanille y otra hablen con acento australiano es como... No sé si... Ah, claro, eso es súper, súper sensato, porque es la Australia del mundo fantástico este. Tiene su aquel, no voy a decir, es que si porque digo... existe Australia. No, pero si digo... Bueno, ya me parece que ya he hecho un spoiler, que te cagas. Bueno, da igual, ya está, ¿eh? El que lo toma... En total, no van a jugar, van a decir, este final es una mierda. Pero a mí me gustó. Resumiendo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes, y de esos 6 personajes, a lo mejor se salvan 2. El del pipo es muy tonto. Es muy, es que un tío que lleva un pipo... El niño básicamente es todos los arquetipos de protagonista adolescente japonés sufrido, todos juntos, todos juntos ahí condensados en uno. El tío, ya solo le faltaba ser amnésico. ¡No, es amnésico! Pero sin embargo, no sé por qué algo me impulsaba a seguir para adelante y con la historia. Pero claro, es que ese es lo bueno, que los contras son su linealidad. Que no hay pueblos, no hay tiendas, no hay penejotas con los que hablar. O sea, hay penejotas, pero no te sirven, no te dan información. Y las tiendas son los puntos de guardado que te puedes vender armas, comprar armas y demás. Y seguro que no hay granja de chocobos. Bueno, más o menos. Eso sí, mira qué cabrones. Pero a la misma vez los pros son la linealidad. Claro, para ti será un pro que no tienes horas para perder. Porque se acabó la mierda del puto farming y el grinding. O sea, no tienes que subir nivel así Vale, pero eso era problema de la no linealidad o de que no sabían hacer una curva de dificultad como Dios manda. Ah, puede ser ambas, pero... Porque lo que pasaba en el Final Fantasy es que ibas sobrado hasta que llegabas a un monstruo que no podías matar. Ahí está, a ver. Y tenías que petarte hasta que volvías a ir sobrado X tiempo. Todo se ha dicho, a mí me gustan los Final Fantasy. O sea, los Final Fantasy anteriores me gustan. El 7 me gusta. Ya asumido. El 7 me gustó, aunque yo diga tal y que cual, me gustó. Pero ya tienes asumido. Cuando yo cojo un juego de estos, ya tengo asumido de que en una mazmorra tengo que estar ahí bastante tiempo como para subir de nivel. Porque llegarás a un enemigo que te va a follar. Exactamente. O si no, la siguiente mazmorra te pegarán dos yoyas, vale, y te mandarán a tomar por culo. Pobre nivel. Pero en este no, en este vas y tiene una curva que más o menos... Además, me gusta que dice, no, es que hasta las 20 horas no es abierto. Pero eso es secundario, digamos, al juego. Si el juego no te ha gustado a la hora a la que la dejaste tú, pues ya para qué vas a seguir. No vas a estar 20 horas. No vas a estar 20 horas y digo, ahora me gusta. No te va a gustar por ser abierto. Exactamente. Y si a las 2 horas te va gustando lo que estás jugando, puedes seguir. Y lo que te venga a las 20 horas, pues mira, pues, ya ahí lo tienes. Sobrejuelas. Exactamente. Entonces, a mí eso me gustaba. Yo jugaba. Me iban dando la historia. Bueno, la historia me iba entreteniendo y el juego, además, el combate es lo que me... Está muy enfocado al combate, que es más estratégico que los otros y demás, porque no es el típico te encuentras un enemigo, te sale la pantalla de enemigo. En este sí hay pantalla de enemigo, aunque no sean aleatorios, hay pantalla de enemigos. Sí. No es el típico, opción 1, atacar, poción, objeto, magia, lo que sea. Límite. En este va, solo puedes llevar al personaje principal, los otros dos te acompañan, digamos. Y cada personaje va ganando experiencia, digamos, para subir sus roles. Y los roles determinan las acciones que va a llevar a cabo ese personaje. Tú tienes que hacer formaciones de roles de personaje para que a lo mejor tú estás atacando como, ¿cómo se llaman? Comando. Y uno lo tienes como fulminador, que es el mago, digamos, y el otro como protector, que va curando. Y es jugar con eso. Y en medio del combate... directamente solo manejas a uno. Hostia, eso es como ir un poco... Es un pasito hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros Final Fantasy manejabas a todos en el combate. Pero sería una locura manejarlos a todos en el con este sistema de combate. Con este sistema de combate. ¿Por qué? Porque... O sea, tiene el Active Time Battle este que llaman, sí. ¿Vale? Que se cuando se llena la barra, digamos, pues de acción, actuar. Actúan. Y actúan todos a la... O sea, vale, pero no se para. O sea, ¿es en tiempo real o qué? Es active time, o sea, es en tiempo real mientras se va recargando la barra. Pero bueno, por ejemplo, el 7 tenía el active time este battle, que cuando se llenaba la barra, es cuando hacía la acción, cuando era tu turno. Pero si tú no habías seleccionado lo que hacer, se quedaba esperando. Se quedaba esperando, sí, pero no tiene. Pero claro, pero mientras uno está esperando, si los tres tienen la barra llena, tienes que ir bajando, o sea, haciendo uno. Mientras tú estás eligiendo las cosas de uno, los otros dos están parados. Claro, pero es que en los antiguos se quedaban parados hasta que elegías y pues empezaban en orden a atacar, ¿no? Ya, pero en este, como tú, este ya, no, ¿no? Como tú ya les has dado, como ellos ya saben lo que tienen que hacer, tú ya les has dado, según la formación que elijas, ellos tienen un rol que tú eliges, ellos ya saben lo que tienen y, que hacer. Y funciona bien. Y funciona bien. Funciona bien si sabes lo que haces. Quiero decir, tienes que saber las debilidades del enemigo para que la IA de los personajes secundarios funcionen a nivel. Si no tienes ni puta idea de las debilidades de un enemigo, van probando a suertes. Y cuando ya saben lo que hacer, siguen haciéndolo. Vale, tú de alguna manera le vas diciendo, tiene estas debilidades, da atacar con tal. Básicamente es como utilizar el típico hechizo de Libra. Sí. El hechizo este de Libra que sabes las debilidades del enemigo. A veces tienes que hacerlo más de una vez. Vale, vale. Pero... O sea, no sé, es que ahora sí, como me explicas, no me puedo hacer la idea de por qué no puedes ir eligiendo tú las acciones. Porque no hace falta. Bueno, va. No, es que no... No, sí, es que lo veo. Además, hay mucha gente que se queja de eso, de que no puedes llevar a los demás, pero es que yo creo, personalmente, que no hace falta. Me libra de tener que pensar de los demás. O sea, te libra de eso, tú piensas, tú haces como general, digamos, tú haces como el líder. Sí, o sea, tú le has dado unas directrices, ¿no?, de lo que tienen que hacer. Exactamente. Luego dicen, ay, es que no puedes elegirlo libremente, ni los personajes, ni su formación, ni su tal, hasta dentro de X horas. Bueno, pero eso ya llega. O sea, tú vas probando con lo que tienes. Y me gusta que te den las cosas a cuentagotas, sobre todo porque no tienes que tener 4.000 cosas en la cabeza. Te las van dando y tú mientras las vas asimilando, ¿vale? Que a lo mejor es muy largo, pero si no te gusta, pues lo dejas a las 2 horas. No pero estés, que el juego es largo. No estés 40. Y básicamente ya está, no tengo nada más que decir. A mí me ha gustado por A o por B. ¿No? Y técnicamente, bueno, ahí no hay nada que decir. Nada que decir, salvo en lo que tú dices, que el diseño no te ha gustado, pero eso ya no es técnica. Eso es personal. Eso es... Yo lo cogí, además tengo que decir que yo lo cogí pensando, voy a cogerlo porque sí, pero este juego va a ser una mierda, porque no tiene esto, porque no tiene lo otro, porque a mí me gusta eso de explorar el pueblo y hablar con la gente. Sí. Pero bueno. Pero bueno, es un Final Fantasy diferente, pero no por ello malo, ¿no? Somos un podcast raro, porque este juego que lo ha puesto a parir todo el mundo, nosotros estamos diciendo que, no está mal. Coño. Sí, bueno. Es una especie de revamp esto que estoy haciendo, porque ya hablamos del Final 13. Sí, cuando hablaste probé tú. Yo la primera hora. Que y claro, poco... fue tu hora que no te gustó. No, a mí y no supongo que es eso, o sea, no me convenció la primera hora, no voy a perder más horas en él. Ahí está, es que el acento, es que tengo que esperar 20 horas. Pues, ¿qué hacías esperando 20 horas? Si no te gustaba, no, déjalo. Sí, esperar las 20 horas es porque te está gustando, no me jodas. Es que, a ver... No te tienes que forzar a jugar a un juego, te tienes que forzar a hacer otras cosas. Ya nos tenemos que forzar a suficientes cosas. En la vida diaria, como después llegar aquí a jugar y digo, tengo que hacer mis 20 horas de trabajo para empezar a disfrutar el fin de semana de Final Fantasy. Tócate los cojones. Además, yo encuentro que es como una especie de añadido. A mí, si no lo hubiera sabido, habría sido mejor incluso. Me habría gustado más. Porque luego llegué y dije, mira, ya he llegado al sitio este. Y luego además pensé, qué pereza, ahora tengo que empezar a hacer cosas. O sea, tengo que empezar a buscarme la vida, digamos. ¿Y que es un sitio abierto o es un pasillo muy ancho? Es un pasillo muy ancho. Sí, ¿no? Podríamos resumirlo así, porque tampoco... No, porque ya me lo imaginaba. y luego tiene sus elementos casual, digamos. Está un poquito casualizado porque te curas después de cada combate. Sí, eso lo vi, eso también dije, hostia. No hay puntos de magia. Solo hay puntos de vida. Puntos de magia no hay porque después de cada combate te curas. Y puedes subir de nivel las armas, aparte de ti mismo. Pero que no subes de nivel tú, digamos, subes de nivel el rol que quieres. Tu profesión, digamos. Tu profesión, exactamente. Dices, pues yo quiero que este suba... Volviendo a Final Fantasy 3 o 2. Exactamente. O sea, están los comandos, los comandos, es que en inglés es comando, en español es castigador. Los fulminadores, los protectores, los sanadores y los inspiradores. O sea, los castigadores castigan, los fulminadores utilizan magia, los protectores utilizan... los protectores se utilizan de escudo humano, los sanadores utilizan magia curativa y los inspiradores hacen aumentos. Te dan más fuerza, más ataque ¡ánimo! Y pegan palmadas, ¡venga! Entonces, Claro, también está el problema de que al principio no te dejan elegir todas las profesiones para todos los personajes. Entonces, tú ya más o menos mentalmente asignas, vale, esta será la curandera, digamos, entre comillas, y esta será la tal. Y bueno, y vas, no sé, para el hardcore hay elementos hardcore, porque para sacarte el platino de los huevos cuesta. Tú te lo has sacado, por supuesto. Y he estado más tiempo jugando al Final 13 que al Demon's Souls, que ya es mucho. Sí, pero el platino de Demon's Souls no te lo has sacado, ¿eh? No. Ni te lo sacarán, me parece. No. Y 100 horas me parece que estuve con el Final 13. ¿100 horas? Puede ser. Para el platino. Y tiene sus elementos hardcore. O sea, dices, ah, es que hombre, después... claro, eso es japonés. Después de cada nivel, después de cada combate te sube la vida. Sí, pero... luego tienes que llegar a combates que tienes que sobrevivirlos. Es que para que te vuelva a subir la vida, ¿sabes? Porque puedes curarte en medio de los combates. Y de hecho, para eso sirven mucho los eidolones, de los que no he hablado, que es la última puta mierda de este juego. Los eidolones, que son las invocaciones. Ah, vale, que es eso como lo clásico de cada Final Fantasy, ¿no? Sí, eso que es lo clásico y que mola de cada Final Fantasy, que en este no mola nada. De Transformers, ¿no? Si vas una moto, puede ser, o algo así. Sí, una moto en dos personas, o sea, son dos hermanas, digamos, que se fusionan y hacen una moto. Pero es una puta mierda. O sea, pero ¿qué hacen? ¿No hacen lo típico de las invocaciones que salen y matan a todos? No. O sea, yo cuando empecé a jugar este juego, ya le he dicho, yo empecé a jugar este juego diciendo, no, igual no me va a gustar mucho. Y el juego me gustó. Siguiendo la misma lógica, yo pensé, ah, los eidolones son una puta mierda, pero igual después de jugar digo, ah, mira, está guay. No, es una puta mierda. Son una puta mierda. O sea, en lo que tú dices, en los otros Final Fantasy tú hacías invocación... Era como que desequilibraba el combate, ¿no? Como decir, ah, es el punto con el que voy a ganar. Rellenos de la mesa redonda. Y hacía, ¡ay! Tú ahí media hora de vídeo y ¡ah! Pajotes. Tiempo de hacerte dos. Te daba tiempo porque hacía una animación de la hostia y tú ¡ah! Y luego todos... Y te hacías un omnilátigo ahí, ahí, ahí. Pues en este, omnilátigo. Pues en este no, en este aparece. ¿Sabes de lo que te sirven? Para curarte. Porque cuando se van los eidolones, te recuperan toda la vida y te recuperan los estados pero negativos. ¿Harán algún ataque o harán algo? Básicamente salen como compañero para el combate. Como en el 10, por ejemplo. Que las invocaciones se quedaban en el campo de batalla y luchaban. Sí, pero servían de algo. Sí, hombre. Aquí no, un compañero como... O sea, a ver, sale el compañero y lucha a tu lado y ves que no hace nada y dices, se le va a gastar la energía, pues antes de gastar la energía voy a fusionarme, porque, bueno, no se fusiona, pero a lo mejor si es el caballo de Odín en su caso, lo cabalgas, o si es Odín la moto... Es un caballo, ¿no? Sí. Qué guays. Sí, esto lo digo con cara de... de oler pedos. Sí, y Shiva es la moto, como has dicho. Y si es Shiva, pues te subes a la moto y haces caballitos todo guapos ahí. Y luego pasas a combatir encima de la moto y haces cuatro técnicas, pero que... De moto, ¿no? Al final, yo... que realmente llegas al final del juego y dices... Cuando ya estás intentando luchar contra enemigos muy difíciles, dices... hostia, si tuviera más vida... Igual podría derrotarlo. Coño, pues utiliza un eidolón y el eidolón me cura en medio del combate. Claro. Y de eso te sirve, porque hombre, no... Que también habrá magias curativas, pero con el eidolón no pierdes el turno de tirarte la magia, ¿no? Sí, y aparte no utilizas, digamos... Exacto, ¿no? Sacas el eidolón... Sí. Porque una magia curativa a lo mejor te cura, pero todos los estados negativos como veneno o aturdimiento, estas mierdas, pues... Sí, eso que te hace prisa, pues lo contrario. Exactamente, no sé cómo se llamaba. Slow. En inglés, sí. Pues eso, sí que el eidolón te cura todo eso, entonces eso te sirve, pues de eso te sirve, de eso te sirve un montón, pero yo encontré como unas curas muy curradas, ¿no? Yo encontré que al final que dices, en los combates, es que al final te olvidas de que los tienes, porque en los combates en los que los necesitaba, como diciendo, ahora lo voy a sacar y voy a derrotar a este enemigo, al final no hacía nada, o sea, le metía cuatro hostias y el enemigo se recuperaba y tú, ¡ay, socorro! Y al final no hacían nada, entonces para, bueno, los eidolones son una puta mierda. Resumen, es una puta mierda. Una puta mierda. Yo no les encontré el sentido. Al final del juego dices, ¿de qué me ha servido? De que en un momento crítico lo saco, me cura toda la vida, me cura todos los estados y ya se la toma por saco. Sí, bueno, también como una super cura. Sí, porque todos los personajes tienen su eidolón. De todos los personajes, a lo mejor te dice dos. Ah, vale, porque van asociados a personajes. Sí, no sí, es sí. Que consigas... No, en este es que cada personaje tiene su eidolón y es su porqué, porque... cumplen una función en el juego. Este tiene encima que es una moto, ¿por qué? Porque me molan las motos guapas. Porque es guapa esta moto y... Porque sí. Me folló a su madre, que era una yoka y... Ay, ay. Y salió Chiba, que era una moto... pero yo creo que lo pensaron los diseñadores, porque pensaron, ya que vamos a joder a Jaume con este diseño que le va a molar, si está esperando encontrarse una Shiva fotorrealista y súper buenorra, porque Shiva en todos los otros Final Fantasy era, ya no solo así, sino algo mítico, mitología, un semidio, no una moto, o sea, pues un no. Transformer, ahí, ay, un Transformer. ¡Te jodes! Y Odín, ¿para qué Odín? Un caballo. Al menos tiene cuatro patas delanteras. Claro, un caballo tiene cuatro patas. No, pero delanteras. O sea, dos traseras y cuatro delanteras, como el caballo de Odín. ¿No era así? Ah, no, este tiene cuatro patas. Dos traseras y dos delanteras. O incluso mal. Porque el caballo de Odín tenía seis patas. Pero... Tenía siete patas. Guiño, guiño. Bueno... Que sí, los eidolones. Los eidolones son una puta mierda. Molan un montón. Pero te ayudan a curarte porque, bueno. Los invocas, se van y dices, no me ha servido de nada, pero estamos todos curados. Ay, te ayudan a curarte. Ya me imagino aquí en el hospital. Y... Tiene cáncer, pero tranquilo, voy a invocar a un eidolón. Y el médico, encima de la cama. Por favor, déjame morir con dignidad. Porque al fin, y luego, realmente los eidolones sirven para curar y sirven como boss. Porque para tenerlos, vale, primero para tienes que. Lo típico, sí. Exacto, primero tenerlos tienes que derrotarlos. Y para derrotarlos no basta con a lo mejor quitarles todos los puntos vitales que tienen. Tienes que derrotarlos. Claro, tienes que quitarles casi todos los puntos vitales y después tirarles una bola Pokémon. Y dices, ¡es mío! ¡Eidolón Pikachu! ¡Ven a mí! ¡Yo te invoco! Pues. Eso, que claro, no puedes derrotarles derrotándoles normalmente. ¡Ah, hostia! Válgase la redundancia. No, tienes que hacer movidas, porque es como parte de la estrategia del combate. En este está enfocado más a la barra de... Hay una barra de aturdimiento, digamos, sí. Que cuando tú la llenas, aturdes al enemigo y luego lo tienes que... Y, que es cuando le haces más daño. Pues en estos, para derrotarles, a lo mejor dicen, no, nosotros nos rendimos ante gente que se cura mucho o gente que ayuda a los compañeros o gente que... Yo vale, qué sé, se hace uniplayers en el combate. Sí. Entonces tienes que enfocar en la estrategia del combate a curativo o ayudar sí. A los compañeros o lo que sea. Y ganarlo. Y ganar al, y de paso ganar al ídolo. Y cuando vas a ganarlo dices, ay, has luchado valientemente. Sí, pero como boss, vale, dices, hostia, estos son los bosses más jodidos de todo el juego. Y... No, pero bueno, son difíciles porque por la situación, por la táctica. Pero para lo que sirven, ¿no? Exacto. Y entonces luego... Eso, que no lo había dicho antes, que la barra esta de aturdimiento también es parte de la estrategia de combate, que tienes que rellenarla y luego cuando ya está llena y están, digamos, aturdidos entre comillas porque te siguen atacando y inflando a hostias, luego es cuando les haces daño de verdad, entonces claro, tienes que, los roles y las formaciones de los roles dependen también de eso, porque los fulminadores, que son los que utilizan magias, suben la barra. En cambio, los castigadores o la mantienen o cuando ya está llena son los que hacen daño de verdad. Sí. Y es todo esto me lleva a cuando jugaste tú la primera vez que dijiste puedes jugar apretando XXXX que jugabas tú sí, con sí, la frente. Sí. Tú utilizabas... Sí, llevaba el champiñón, o sea, la Z la movía con la frente sí. Y con el otro apretaba XXXX. Exactamente. XXXX, que es lo que es un poco lo que yo he dicho... mal anteriormente y que no se piense nada extraño de por qué jugaba con solo una mano, sino porque soy vago y estaba comiendo ganchitos. Claro. ¿Qué es lo que yo he dicho? O sea, me lleva también a lo que he dicho mal anteriormente, que he dicho que no hay una lista de ataque, objeto. Sí que la hay, pero es más que eso, porque claro, en el fondo tienes, digo lo de tal, sí, el menú típico, atacar, habilidad, tal. Sí que lo hay, pero claro, eso también depende de las formaciones. Entonces, la primera opción que tienes es el autocombate, que es lo que usabas tú, que hacías XXXXX. El problema del autocombate es que llega un momento en el que ya no te sirve de nada. O no te sirve cuando quieres sacar buena puntuación en los combates porque quieres ganarlos rápidamente. Porque el XXXX implica que ataca y la IA del ordenador hace lo que le sale de la polla y te hace unos combates extraños. No, claro, yo me imaginé que más adelante cambiaría el tema porque hubiese tenido cojones que te puedas pasar todo el juego apretando un botón. Pero al principio, no sé, como tutorial me dejó mucho que desear. Anonadado, sí. Lo que pasa es que después, como la barra de ATB esta vez está segmentada y tú puedes cancelar acciones y elegir cada segmento la acción que va a utilizar, realizar el personaje, entonces la cosa cambia. Entonces, si tú quieres hacer las cosas bien, pues ya tienes que pensar en cada segmento las cosas que tienes que poner, con lo cual sería una locura. Claro, lo que decíamos, o sea, tener que hacer eso, irlo pensando a la vez para cada personaje. Es un poco locura decir, hostia, pues quiero hacer esta acción, pero mientras estoy cancelando y dices, y llega un momento y dices, hostia, no, me he equivocado, pues ahora quiero cancelar las acciones de los tres personajes. Es que claro, eso sería un poco locura. Ya no que te equivoques, sino que a veces, al menos pasa en los Final Fantasy, que te crees que va a ir por un lado el combate y después toma un punto de inflexión que dice, este malo, ¿qué está haciendo ahora? O sea, sí. Digo, ahora me voy a echar este conjuro, o esta barrera, o esto, y no me va a servir de nada. Voy a gastar magia y tiempo. Por ejemplo. Entonces, claro, en este enfoque, enfocas a que tú tienes que confiar en lo que hacen los otros según el rol que le has añadido, y tú estar, digamos, enfocado en tus segmentos y lo que estás haciendo. No, claro. Y en un momento dado, en un punto crítico, cambiar de repente de formación. Lo que cambia es que el combate se enfoca más a llevar muy bien un personaje, ¿no? Y sí. Hacerlo muy útil. Es que luego a lo mejor igualmente es una mierda. Yo no tengo ni puto criterio, pero puede ser. Sí, puede ser que lo sea. Y puede ser que un japonés diga, ¿cómo que no puede hacerlo con 3 a la vez? Puede hacerlo con 40 a la vez. Y, ¡ah! Solo necesito más botones en el mando. Ahí está. Pero bueno, yo qué sé, igual es que yo no tengo puto criterio, pero ahí está. A mí es que el combate me enganchó. Y luego, bueno, la historia me gustó y sigues avanzando y bueno, ala. La historia llegan a explicar que son todas estas palabras raras, ¿no? Sí. Menos mal. Es un experimento, digamos, porque es un experimento de decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con lo que ya conoce todo el mundo o hacemos otra cosa? La gente vio los pasillos y dijo, puta mierda. El experimento también lo hicieron en el 12, ¿no? Lo que igual ese fue demasiado arriesgado, puede ser. No lo sé, porque no he jugado al 12. No sé, pues yo tampoco, pero por lo que dicen. Porque el tipo de combate cambiaba radicalmente. Cambiaba, porque además había como líneas de visión. Y era en tiempo real, era un poco... Hombre, era el del Vagrant Story. Pero a mí esto de... No sé, me gustó. ¿Qué te ha gustado? Me ha gustado la estrategia del combate. Es eso, estrategia y buscarte la vida con la... Muy formaciones y, y los roles. Y con esto y un bizcocho, después de Final 13 pasamos al Deus Ex Human Revolution, que es la tercera parte de una saga llamada Deus Ex. Deus Ex Invisible War y este, que es una precuela, 25 años antes del Deus Ex original del año 2000. Sí, este está situado, lo sacaron en el año 2000 porque está situado en el 2027 este, entonces en el 2052 era el Deus Ex original del 2000 de Eidos Montreal, de la Eidos británica, que ahora Eidos Montreal es en Canadá, o sea, lo han hecho ahí en Canadá. Square Enix también, o sea, otro juego de Square Enix. Y este, ¿qué opinas? Te dejo hablar un poco porque ya me he cansado de hablar. A mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? Yo aún no lo he acabado, o sea, dicho, el que lo ha acabado eres tú. Sí. Pero hasta el momento... ¡Platino! O sea, he encontrado que es como... Joder, es un soplo de FPO con todos los shooters que hay clónicos. Ajá. Realmente, porque te empiezas esperándote un shooter, sobre todo, y también la primera misión, dices, buah, esto va a ser un Gears of War, Cyberpunk o algo así. Y no, después, hostia, te da alguna... ¿Un Gears of War, Cyberpunk? La primera misión, que vas así cubriendo y tal... Pero luego ves que nada que ver. No, después nada que ver. Y me moló, y lo de ir buscando los caminitos, poder pasarse las misiones sin lo de no saltar las alarmas, evitar conflictos, tal. A mí me gustó. El juego está muy bien, o sea, es un juegazo. Sí. Directamente. Lo que... Con sus pequeños falletes. Pero yo me esperaba más. O sea, mi problema con este juego es que me esperaba más. Porque antes de jugar Deus Ex, yo creía que era un juego de estos de... Porque, claro, estos juegos que salieron en PC, porque los primeros Deus Ex, me parece que algunos salió en Play 2, pero yo no jugué. Pero son los dos... El 2, sí, un caso. Sí, un caso. Bueno, da igual, pero la cuestión es que estos son juegos más orientados al PC, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, claro, este es el primero que salió en consola y, claro, yo tenía entendido que este era un juego de jugar con los pantalones bajados. Hay un Deus Ex, el sumum de las mil opciones. Hombre, el 1 lo era. Entonces esto eso dicen. Entonces es un paso para atrás. Esto dicen, el juego. No, es un paso para la consolización. Claro, yo es que ese es el problema. Pero bueno, pero sigue habiendo muchas más opciones que muchos juegos. ¿Cómo haces una crítica de un juego con una historia y un juego de mito, un juego mítico? ¿Cómo haces una crítica si no has jugado a los otros dos? Ahora este es que como... Ahora voy a decir esto y me van a decir, ¿pero qué dice? Pero a ver, si una vez jugado a los otros dos, este juego encuentro que es un juego muy bueno por sí solo, aunque no tuviese los antecesores. Sí. Tampoco tenemos que caer en lo típico de decir, ay, pero es que el juego antiguo era muy bueno, ahora como el nuevo XCOM. Ya, pero a veces... Viste, es el primer trailer de XCOM y digo, ah, va a ser una mierda porque el antiguo era muy bueno. Ya, pero a veces hay que tener un poco de trasfondo para saber cuáles son los defectos y las virtudes de este juego en concreto. ¿Puedes analizar bien el Metal Gear 4 sin haber jugado al 1? Perfectamente. Película sin juego. No, o sea, igual eso no tanto por la continuación y lo autorreferente que es el juego. Sí. Pero yo creo que para jugar a un juego, si necesitas... O sea, para saber si es bueno, necesitas haber jugado a los anteriores, es que el juego está fallando. Porque realmente un juego por sí solo no tiene que valerse por sí solo, está tiene claro. Que valerse, y yo creo que este se vale por sí solo. No nos hemos situado. Tú en este juego llevas a Adam Jensen, guarda de seguridad de Sarif Industries. Exactamente. La, como una corporación de mejoras. De mejoras en humanos. Es todo. Como el auge, el boom de las mejoras en humanos que ya estaban tan integradas en teoría en el Deus Ex 1, me imagino, ya que es 27 años después. Después, claro, este ya es 25. Este es como el... Aquí el juego se centra en el dilema de humanos mejorados sí o no. Es el típico dilema de cualquier película, novela o mierda cyberpunk de la historia. ¿Cuándo un humano deja de ser humano? ¿Acaso los replicantes no son humanos porque tienen fecha de caducidad? No, no son humanos porque son putos seres sintéticos creados por el hombre. Pero en este caso no, porque Adam Jensen es un humano que le pasa algo y le mejoran, entre comillas. Es el rollo de... Eso es lo que me falló hasta lo que llevo de juego. Eso no está tan bien explotado. ¿El qué? O sea, por ejemplo, ahora pondré el ejemplo con un juego de rol, para que los fanfacas vean que sí que hemos jugado al rol. Cyberpunk. En el Cyberpunk tenías un atributo en la ficha, si recuerdo bien, que era de humanidad. Uh-huh. O sea, tú podías hacerte implantes y mejoras cibernéticas a costa de perder humanidad. Cuando tenía su humanidad bajo mínimos, era como una especie de locura de Cthulhu, pues empezabas a tener fallos de humanidad. O sea, arranques de locura, podía ser diversas cosas. Yo la verdad me esperaba una cosa así en el Deus Ex. Ya que el tema es este, o sea, a ti te da la opción de mejorar. Ah, claro. Tú te puedes... Que yo sepa, o sea, yo no me lo he acabado, tú corrígeme si me equivoco, pero en el Deus Ex te puedes hacer un puto Terminator con patas y eso no afectará en nada ni a tus diálogos, ni nada, a tu manera, ni en nada. En nada porque... Eso es lo único hasta el momento que podría sacarle de decir, o sea, estamos jugando, ahora, inciso, este podcast nos está quedando súper filosófico de puta madre, a ver... Estás jugando con la idea de Human Revolution y de, básicamente... Con los vídeos que sacaban de Ícaro y tal, o sea, sí, tú te has mejorado, pero te quemas con el sol, o sea, ¿hasta qué punto somos humanos por ser humanos y no por el alma, lo que sea? Y no metes eso en el juego. O sea, que tengas una pega por tener tantas mejoras. Pues... Es eso lo que me defraudó un poquitín de lo que llevo hasta el momento, que debo llevar mitad de juego, una cosa así. Igual, mira, ahora es un buen punto, porque igual lo que tenían pensado como contrapunto, es que claro, hay varias maneras de jugar este juego, como hemos dicho. Tú jugaste a lo vasto, y supongo que mejorándote en concordancia, mejorándote la fuerza, claro. O sea, digamos, el, la protección de piel, puntería, tal. Igual tenía pensado que, bueno, tú como estás mejorándote las la fuerza, digamos, estás masacrando a los humanos, y si no, y si te has mejorado el sigilo y el hackeo y demás, pues vas como más. Pero no, tampoco es tontería. Es tontería. Porque la asociación... El único punto, y voy a intentar no hacer spoiler, entonces en este caso sería en el final. Que tienes varias opciones de final, digamos. Según lo que hayas hecho. Según no, y es que tampoco. Claro, es que eso molaría... O sea, puedes saber... Yo qué sé, ahora pongamos, yo no he llegado al final, pero pongamos que el final fuese... Pongamos un ejemplo, que viene el jefe y dice, vale, has muerto, pero ahora puedes entrar en el cielo de los humanos donde hay cantidad de prostitutas. Sí. O lo que sea, y tú, bien, y dice, up, pero ya no eres humano porque te has hecho demasiadas mejoras. Joder. Y tú, no me podré follar todas esas putas cachondas del cielo de los humanos. Y te vas al cielo de los robots, que te la tienes que machacar con 3 en 1. Lo que sea, pero... Que eso tuviese una influencia. O sea, yo me pensaba que trataba de eso el juego, coño. Pues no. Realmente lo que es el trasfondo y lo que es la historia sí que trata de eso. Sí, eso sí. La gente que se queja de que coño, para tener la... Y los prohumanistas que luchan contra... Pero eso que pasa, está afectando a todo el mundo, incluso lo de ser un yonki de la neuropocina. Sí, porque cuando te pones implantes, el cuerpo los rechaza y necesitas neuropocina para soportarlo. Pero a ti llega hay un momento que te dice... Pero tú eres súper resistente, no necesitas neuropocina, los has aceptado de puta madre, coño. Cierto. Al menos que cuanto más implantes, necesitases comprar neuropocina o algo así, ¿sabes? Para... ¿Ves? Eso estaría muy bien traído. ¿Por qué no somos diseñadores nosotros de videojuegos? Mira qué videojuego más cojonudo. Que, ahora sacamos muchos pegas, pero yo lo que llevo jugado es juego cojonudo. El juego es cojonudo. Y la jugabilidad y todo ese giro y todo esto me parece muy bueno. Pero lo que dices bueno. Tiene mucho sentido, porque le daría un poco de amplitud que no tiene. Claro, yo me encontré rollo moral. Me encontré una cosa, tío, que no, es que no tenía amplitud, la amplitud que yo me esperaba. Porque cuando empiezas, que dices, puedo meterme en estos lados, en este sitio, puedo mejorarme... Puedo decidir cómo cumplir las misiones y al final lucrarme yo o hacer bien. Pero luego al final es que no hay tanta decisión como parece. Eso sí, no. Trasfondo tiene un montón. Porque puedes entrar en los ordenadores de las oficinas y lees los mails. O sea, se han currado un trasfondo increíble. Mails de gente que se cruza. O sea, mails cruzados que a lo mejor lees el mail original y a lo mejor un rato después lees la respuesta. Mails que son totalmente intrascendentes. Diseño artístico muy bueno. Sí. O sea, todo lo que es la ambientación de las diferentes ciudades y tal, los personajes. Libros que son extractos de novelas que tratan sobre el tema de los implantes. Libros sobre el creador, digamos, de los implantes, Hugh Darrow, que va dando conferencias. O sea, el trasfondo es increíble. Después están las movidas de personalización de armas, o sea, lo que te puedes hacer con el cuerpo, o sea, eso sí. Sí, porque a cada cosa que haces te dan puntos de experiencia. Sí. Y esos puntos de experiencia, cada X puntos de experiencia se te convierten en un punto de praxis. Y ese punto de praxis lo puedes utilizar en mejorar X cosas de tu cuerpo. Porque, o sea, también eso me pareció una excusa floja del cuerpo, ¿no? Porque pasa una cosa, bueno, eso pasa al principio, te meten la paliza de tu vida y para que no mueras, o sea, te implantan todo eso y dicen, nosotros te lo hemos implantado todo. Sí. Pero no funciona. Eso lo tienes que ir optimizando tú con puntos de práctica. Sí. Pero qué mierda de hospital de matasa. Hombre, lo único que haces es mejorarte realmente, así que funciona. Lo que pasa es que no sé. No, pero hay un momento que te lo dicen y todo lo tienes instalado, lo que no está activo. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Que no le has puesto pila? ¿No me lo has activado ya que me lo instalabas? Realmente todo no es que vaya, los puntos de praxis los estás comprando para irte activando las mejoras que ya tienes en el cuerpo. Es verdad. Pues es también una cosa, es la excusa realmente para que no fuese ahí cada vez poniéndole ahí tornillos cada vez que fuese a las clínicas de Starlink. El juego es muy, muy profundo, pero no tanto en el sentido jugable como en el sentido, digamos, metajuego. El metajuego, porque... Sí. Todo lo que hay de historia y referencias al mundo real me mata porque, claro, lo primero que... Una de las cosas que piensas cuando juegas este juego te la dan ahí en, cuando entras en la comisaría de policía, dices, ah, pues hay dos policías hablando, que tú puedes escuchar las conversaciones, que dicen, ah, sí, esta película de los 80, ¿no la conoces? Un poli que matan y lo hacen cibernético y tal y que cual. Y tú, ya sé de qué película hablas. Y cuando vas a hablar con el policía, ves que su nombre es Alex Murphy. Y tú, sé, Robocop mola. Son estas cosas que dices, cómo mola. Pero luego el juego lo encuentro como muy cerradito, porque... Puedes elegir de la libertad que te da, sí, en cada escenario. Realmente estás en un escenario, sí, delimitado. Es como las misiones gordas de cada nivel, ¿no? Que digo, sí, o sea, te dan muchas posibilidades, pero tienes que hacer esta misión. No puedes decir paso de ir a la Taiyong o paso de hacer tal. Puedes elegir no hacer las misiones secundarias, que para eso son secundarias, pero ojo, que están curradas, ¿eh? Tienen, sí, sí, un trasfondo, sí, increíble, y además siempre están relacionadas de alguna manera. Hay algunas misiones secundarias que me sorprendieron, como una de las primeras, que es la de conseguir pruebas para incriminar a un policía corrupto, sí, era además súper larga, súper completa, y sí, podría ser perfectamente una misión principal del juego. Y sí, sí, además puedes hacerlo de una manera u otra, encontrar una cosa u otra. Lo que... Voy a decir una cosa, como contra también del juego, que parece que solo puedo encontrarle pegas a las cosas, pero esto como me ha gustado... Es que la curva de dificultad yo creo que no han sabido cómo hacerla. Porque si te... El problema es que yo no he jugado a lo bestia, pero he jugado en sigilo. Y jugar en sigilo es fácil, tío. Porque te pones puntos de experiencia en el hackeo. Luego, hackeas todo lo que te encuentras, que te dan muchos más puntos de experiencia para mejorar en otras cosas. Si no matas a nadie... te da muchos más, o sea, muchos no, pero te da más puntos de experiencia que si matas a la gente. Sí. Y tú dices, vale, pero es mejor matarlos porque luego no se levantan y no te delatan. No, porque si los dejas inconscientes tampoco se levantan y no te delatan. Y si tienes hackeo, te metes en las alarmas y las deshabilitas, que te dan puntos de experiencia, y evitan que los demás hagan sonar la alarma. Es una rueda que al final te hace indestructible. Yo al final he acabado el juego... con piel de acero, con estos aumentos de burraco. Sí, sí, sí. Y no he matado a nadie. Sí, pues también encuentro normal que se recompense más jugar de esta manera, igual, porque en un principio se supone más difícil. Ahí está, es que la cuestión es que dices, voy a jugar en sigilo porque parece que es como más difícil, y al final no, realmente yo creo que, claro, no he jugado a lo burro, a los shooters, pero si juegas a los shooters seguramente es más difícil porque se te acaban las balas, por una parte, yo todas las balas... No, las... y además te pegan cuatro tiros y te han espabilado. Eso sí, aunque juegues en sigilo, sí, te pegan cuatro tiros, te han espabilado. O sea, es un juego en el que tienes miedo de enfrentarte a más de dos personas. Sí. Y más si no las tienes en un pasillo delante tuya. Sí, por lo menos cara a cara, o sea, por lo menos abiertamente. Y nada, podemos resumir esto con que es un juegazo. O sea, yo haya dicho todo esto, yo creo que es un juego muy bueno. Y realmente comparado a lo que estamos jugando hoy en día, sí que te da esto como esta libertad de que cada misión es como un poco abierto hasta que vas encontrando la misión y tal, puedes hablar con la gente, puedes conseguir cosas hablando que a lo mejor... podrías conseguirla, te piensas que la única manera es a tiros, ah, sí, y hablando segunda habilidades consigues hacer misiones y pegar un tiro. Esa es otra, porque claro, según los creadores hay cuatro grandes pilares de juego, que es el combate, el sigilo, el hackeo y luego la habilidad social, porque sí, hay una mejora social que te permite como más interactuar. Poder tirar como feromonas. Usar unas feromonas y tienes como otra opción que es como... Pero bueno, esto no lo han inventado ellos. BioWare con el Knights of the Republic también tenían la opción de utilizar la fuerza. Vale. Lo típico, digo, estos no son los androides que estáis buscando. No, pero no digo que... Que da la opción, se ha visto como en muchos juegos, que es la opción como del poder especial de te voy a convencer con esto. Aunque muy bien traída, porque después te da... La opción no es emplearla y automáticamente win. No, o sea, tienes que emplearla y... Saber qué tipo de personalidad tiene la víctima, sí, para convencerlo. Porque las conversaciones cambian, todo se ha dicho. O sea, sí, sí, no puedes, digamos, en una batalla social, porque cada X tiempo en el juego hay una especie de batalla social contra, sí, un enemigo o personaje, y dices, vale, voy a probar este camino... Y si me sale mal, reseteo y pruebo el otro. No tiene por qué, porque si vas por el otro, él te puede sacar otro argumento, sí. Y te quedas, coño, como me ha dicho otra cosa. Y bueno, que eso, que básicamente el juego está muy bien. Sí. Yo lo he gozado. No, la verdad es que sí. quitando estos puntos, realmente nosotros solemos criticar más las cosas que nos gustan. Sí. Todo se ha dicho. Uh-huh. Pero bueno, quitando estos puntos, que a mí me faltó un poco eso de la lucha moral de los injertos, que no sé, me lo esperaba, que realmente yo confiaba que eso fuese una cosa del juego. Es larga la sombra del ínfamo. Pues sí, también. Hagas lo que hagas de igual, porque al final puedes decir ¡ah! Y me redimo. Pues en este es igual. Sí. En este tienes varias opciones al final y a lo mejor eres un puto asqueroso sádico y luego al final ¡ay, qué bueno que soy! ¡Me he salvado! ¡Dadme las gracias! Pero bueno, este no... Por lo que veo, no te corta... No, o sea, no es tan drástico como Infamous. Este, más o menos, irás siempre al mismo objetivo de momento y trabajarás para el mismo. Podrá ser de una manera u otra. O sea, podrá ser más sanguinario o más sigiloso. Sí, no, al final no te dicen nada. Pero realmente vas siempre del mismo bando y sabes muy claro cuál es tu bando, ¿no? Sí, sí, sí. No es como el Infamo, que dice, va, tiene una bomba en medio de esta plaza y... Y luego... Mataré a todos. Después, soy bueno. Y bueno, Deus Ex. Que sí. Lo recomendaríamos. Sí. Y con esto... Una cosa, ¿qué? Antes de eso. ¿Qué? A ver, lo han dicho por todos lados, pero lo tenemos que decir. A ver, ¿los bosses son de pegote o qué pasa? Ah, los bosses. Los jefes finales. Los bosses. Es un juego que no le pega nada a jefes finales, en mi opinión, ¿eh? Al menos así como están concebidos. Claro, el problema es que no sabían cómo meterlos, yo creo. Y han dicho, vamos a meterlos así. Pero más que de pegote, pienso que están hechos como muy mal metidos. O sea, a ver... Hombre, había el rumor de que los había hecho una agencia aparte de Eidos. O sea, habían subcontratado a una agencia para hacer los bosses. Es que, a ver, si vas en plan shooter... Tampoco le encuentro mayor problema. ¡Oh, te sale un boss! No sé. Aparte del primero, que es como una pared de dificultad para decir... Sí, sí, sí. Alto aquí, pero... Después ya no tanto, ¿no? Después no tanto, no. Es que después ya no se consideran ni bosses. El sistema tifón y... ¡Pum, pum, pum, pum, pum! No, es que en serio, yo me sorprendí de que los bosses fueran de esa manera. O sea, porque el primero es una pared contra la que te estampas. Y luego los demás es que... No merecen ni el nombre de boss. Es más fácil derrotarlos a ellos que a un enemigo que está por ahí. Que a un enemigo de estos de metralleta pesada. Esos son jodidos. Jodidos, sí. Es que no sé, no encontré. Además, pero lo que tú dices de implementarlos, si vas modo shooter, no sé, te pareció muy raro. Es que claro, si vas shooter, me parece más normal que te salga. ¡Oh, boss! Trr, trr, trr, ya, nada. Pero lo. O sea, tú estás. Lo típico que digo. En esta habitación hay un boss. O sea, no sé, Demon Souls, coño. Yeah, Demon Souls es normal, yeah, que llega a la habitación del archidemonio y tal, pero ahí. No sé. Encuentro, yeah, que tendrían que estar metidos de otra manera, o sea, no por obligación tener que luchar contra un tío llegado a determinado punto del nivel que justamente es el final, ¿sabes? Sí, ves, pero ese es el problema que tiene del excesivo linealismo camuflado, ¿sabes? Es como... Sí, pero... Y aquí tienes el checkpoint del boss, has llegado al boss. Pero a ver, el linealismo camuflado... Lo veo bien yo en el fondo. No. Para contar una historia... Que no me estoy quejando. No, pero, o sea, para... Yo creo que los juegos es que tienen que hacerlo de esta manera. Porque dicen, está muy scriptado, tal. Y hay algunos que no parecen scriptados y lo están. Porque realmente todos te tienen que llevar hacia donde ellos quieran. Claro. Porque si no, la historia sería una mierda. Si no, estarías jugando a rol de verdad, sí, en tu casa con tus amigos. Pero haciéndolo solo y con armas poderosas y efectos gráficos, lo que harías es como cuando jugabas 5 minutos al Grand Theft Auto. Sí. Liarte en medio de la calle a matar gente hasta que creabas el caos. Sí. Y eso es divertido en 5 minutos. Exacto, y repetir hasta que te cansas y dejas, sí, el juego y ya no vuelves a jugar a Grand Theft Auto 4. Efectivamente. Pero por eso digo, o sea, tiene que estar... Encuentro bien que, de cierta manera, te guíen los pasos hacia donde interesa. Que eso, amigo, eso también se hacía en el rol de mesa. Sí. Tenía que guiar. Eso te daba mucha libertad. Ya lo sé, hijo de puta, ya lo sé. Cuando tiene estos jugadores, que dice, ¿qué? Sobre todo en Kazunju. Qué terrible misterio. Y me voy a putas. No puedo hacer lo que quiera, es rol. Mato al alcalde. Y no, pues. ¿Cómo que no puedo? Mira, pum, pum. Le he matado al alcalde. Win. Me quiero unir a la secta. ¿Por qué no puedo? Kazunju mola más que estos pringados. Ay, pues eso. Bueno, pues estos han sido los juegos de la quincena. Yeah. ¿Cuáles serán los siguientes? La quincena. Venga, vamos a los cómics rápido, que esto ya se está alargando. Y aún se quejarán de corto, dirán, ah, pero va, pues esto les basta para el próximo vídeo, que va a durar 2 minutos. Ahora, cómics. Cómics. Lo he petado, soy Beatbox Man. Lo has petado. ¿Cuál primero? Cómics. ¿Cuál primero? Primero el bueno, Nemesis. Nemesis es el famosísimo cómic que casi antes de salir ya tenía contrato cinematográfico para hacer la película. Y lo dirás en serio. Y lo digo en serio. Joder. Nemesis, guión de Mark Millar. Dibujo de Steve McNiven. O sea, de Icon Comics, porque no les dejaron hacerlo por una editorial normal. Y de hace un par de años. Sí, del 2009. El tema es que esto se anunció, el cómic, como imagínate que Bruce Wayne, en vez de haberle pegado por ser Batman, le hubiese pegado por ser el Joker. Sí. O sea, un tío súper inteligente, rico, con recursos, fuerte, dotado, que se hace supervillano. No, pero está mal formulado ese planteamiento. Claro que está mal formulado. Ah, vale. Claro que está mal formulado. O sea, ¡ay! Supervillano. A ver, un tío súper rico, dotado, con recursos y tal, que quiere ser malo. ¡Qué original! ¡Tal! ¡Oh, no! Doctor Muerte, no hablamos de ti, hablamos de Nemesis. O sea, vale, un supervillano, es lo que es eso. Primero sí. Se cabrearon un montón los de DC. Porque además la primera imagen promocional de este superhéroe va como de un blanco impoluto, ¿no? Y la primera imagen promocional era de este vestido que recuerda en cierta medida a Batman sin pinchos y blanco, pues así riendo, y que con sangre se había marcado una sonrisa como el Joker de Heath Ledger. Porque ahora todo tiene que ser como el Joker de Heath Ledger. Porque Brian Bolland en su puta vida ha dibujado al Joker en ningún cómic que sea de puta madre. ¡No! Lo ha inventado Heath Ledger. En todo caso no sería Heath Ledger, sería... Sería Christopher Nolan. O el que sea que le diseña las cosas. Sí, exacto, igual es el diseñador. Bueno, pero ya nos entendemos, para acabar rápido. Bueno, ¿de qué va este cómic? Pues va de eso, ¿no? Aparece un supervillano que en un mundo en el que aparentemente no hay superhéroes, solo hay este supervillano. Al principio nos lo venden como un tío que es humano, pero es muy pillo, ¿no? Y su diversión es matar jefes... Es humano, pero muy pillo. Es un pillín. ¡Uy, pillín! Y su manera de divertirse es matar jefes de policía de diferentes países, ¿no? Vale. El tema es que a mí Mark Millar, lo diré primero para que no me digan, ah, eres un cabrón. Mark Millar me gusta. Mm. Ha hecho cosas que me gustan muchísimo, como los Ultimates, o como Kick-Ass, y cosas que me gustan poquísimo, como Wanted, y que todo el mundo dice, ya lo comentaste, Wanted. Sí, otro cómic con un super subtítulo que te caga, que decían, es el Watchmen de los supervillanos. Digo, no. Watchmen es el Watchmen de mis cojones. Y otros cómics... Me chupa un huevo. Y otros cómics que no me gustan nada de Mark Millar es Nemesis. Porque ahora, ve, no diré más del argumento, porque si queréis saber el argumento, pero tampoco hay nada que destripar realmente, porque... Porque es una mierda. Es plano y vacío. Y no merece la pena. Pero realmente, o sea... Molan los antihéroes, ¿no? Tú te lo dices, ah, y digo, sí. Los antihéroes molan. Y digo, ah, Lobo, qué risas, cómo molaba. Lobo paramilitar y Christmas, tal. Y los héroes malotes, sí, y tal. Kratos. Molan, sí, molan. Lo que no molan son los tíos repelentes. Que tú lo lees y te cae mal. Es un tío que lo verías por la calle y me caes mal. Como el protagonista de Wanted. Digo, o sea, mola ser un supervillano, pero no mola ser tan malote que le pegas un tiro a un viejo porque te ha hablado. Digo, ja, ja, ja. Qué malote, digo, pareces un puto kinky con poderes. Pues este es ese personaje que es repelente. Pero a nadie se le ocurrió hacer un kinky con poderes. Sí, pues sí, a Mark Millar. Ah, bueno, pues mira, ¿ves? Es original. O sea, y me me saca también de la suspensión de incredulidad que sean tan malotes que empleen frases como decir, a lo mejor es una traducción mala, pero lo triste es que lo dudo, que salga por la tele, secuestra, pongamos, un presidente de un país norteamericano muy importante, ¿no? El único. No, Canadá es un país norteamericano. Y sale por la tele, arrodillados ante el puto amo. Y yo, no, tío, eso, ¿tú te crees que el Doctor Muerte tendrá de rodillas a Red Richards en Latveria y dirá, Red Richards, arrodíllate ante el puto amo? No, tío, no estás en un bar o en una película porno. Pero le da como más... No, son personajes que hace súper repelentes. Y si eso fuese el único problema, porque en este, al menos, el problema de Wanted es que el personaje más repelente del cómic es el protagonista. Dices, no, mal. No me mola. Malvas. Y en este también la importancia la centran así, pero al final, como hay otro personaje que también es súper repelente, que no, a lo mejor es eso, a lo mejor en vez de Nemesis se tendría que haber llamado personaje súper repelente. Repelente. Le van a caer mal a Jaume. Repelente. Y después cosas, tonterías inhumanas, por ejemplo. Es como, o sea, hacer un negro con un chocobo. Sí, oh, wait. Claro, pero te lo están vendiendo como un tío que Batman es malo. Te lo están vendiendo como eso. O sea, y hay una escena cuando, o sea, secuestra el Air Force One, lo hace saltando encima del avión en marcha. De algún sitio se sube al ala y va andando hasta la cabina. En ningún momento dice, es que tiene botas magnéticas, que aunque las tenga. Y tal, o sea, le estamos intentando dar un supuesto realismo. ¿Cómo? Y uno dice, y el piloto no sé si dice, dale la vuelta al avión o algo, que se caiga para abajo, ¿no? Ponlo limpio para brisa, ¡ah! Hace eso. Después hay un momento en una cárcel que lucha contra 100 geos, o sea, SWAT, policía de esto, y los mata con las manos desnudas. Mata a 100. Si mata a 100 SWAT, se supone que ya es poco. Batman no mata a 100 SWAT. No. ¿Vale? Ya, de primeras, y Batman tiene los cojones cuadrados. O sea, mata a 100 SWAT y después contra un jefe de policía, que vale, que es muy listo, pero es padre de familia, y es viejo, se pegan a hostias y le gana, vale. Ya estoy soltando spoilers, pero es que me enerva, no puede ser de la otra manera. Después, además de su plan estúpido y el final de cómic aún más estúpido y enervante. Es un cómic que encuentro, o sea, es un cómic por la gracia de ver a un personaje malote. Y por la gracia pero que te lo han vendido, sí, pero por la gracia de que te lo han vendido como, ah, ese Batman si hubiese sido malo. No, coño. No, tío, pero claro, pero Batman si hubiese sido. ¿Eso sabe lo que se llama? Hype. Es sí, lo que hacemos nosotros. Sí. Es hype. Y por otra parte, Steve McNiven era un dibujante que me gustaba, lo que había visto de estos ahora de la nueva ola, que molaba. Y en este cómic es como, no sé si es el entintador, si tiene, o qué pasa, pero todas las caras tienen arruguitas, todas las caras están curtidas por el sol. Y todos tienen... ¿qué dice? Para darle más malote, un toque más malote. Sí, no, pero ese es bueno. O sea, no sé, o sea, más mira, tiene cosas que me gustan, pero estos cómics sigue, es muy el rollo de Wanted, es decir, como mola ser malo. No mola ser malo así. Incluso me gustó más Wanted. Este, hombre, me imagino que habrá una continuación, porque si acaba así y no tiene que haber una continuación, es como nos están tocando los cojones. Es duro, ¿eh? No sé, ahora también ya me conoces, soy un elevado en el mundo del cómic y por todo están diciendo que Nemesis de Mark Millar es una obra maestra. ¡Ah! Y a lo mejor lo es, ¿ah? Pero a mí no me lo ha parecido para nada, y es un cómic que no recomendaría bajo ningún concepto. Bueno, según lo que explicas, yo lo encuentro bastante coherente. Es eso, ya solo por estos fallos de, llamémosle, de continuidad en el mismo cómic, que no puede ser que haga una cosa por muy herido que esté expuesta y haga otra. O sea, puede andar por un avión, puede matar a 100 suaves. Y no sé, es como, además también recuerda un poco, quiere recordar a las primeras historias de Batman no de Detective Comics, sino de Batman, donde en el Batman número 1 fue la primera aparición del Joker. Ajá. Que era el típico crimen que cometía el Joker, que decía, a tal hora mataré a tal. Y lo decía porque Joker, pero el Joker es un psicópata que mola, y cae mejor que este cómic. Y claro, y todo se acojona, pues en este hace una cosa parecida, tal día mataré a tal. Y todos, ah, vamos a evitar que lo mate porque es un enemigo imparable y tal. El Joker era imparable. Pero este es un mamón. No me ha gustado. El Joker da momentos épicos. Pero es que no hay que crear, no hay que intentar crear un malo tan... Bueno, no sé, el Joker es un psicópata, es despiadado, es un cabrón. Mira, por ejemplo, lo pensé, por poner ejemplo. ¿Quieres leer un buen cómic de villanos? ¿Por qué no lees el que recomendamos, el Joker de Brian Azzarello? Sí. Ese es un cómic. Es malo, pero disfrutas leyéndolo. Es malo, muy bien hecho. Es malo. El Joker. El Joker es malo. Vale, es que parecía que decías el cómic es malo. El Joker es malo y disfruta, pero no te está intentando decir, ah, cómo mola ser malo, sino no. Te está diciendo, este es malo y es así de cabrón y hace estas cosas. No te intenta decir, ay, lo cool es ser malote, o sea. Ay. Y bueno. Tíos con pipo. Tíos con pipo. Malotes que no lo son. Malotes repelentes. No sé, me resultan personajes repelentes. Por ejemplo, igual por la imposición de Marvel y tal en los Ultimates, tenía momentos así que decías, hostia, cómo mola, o sea, qué cabrón de ti. Pero eran como más contenidos, eran contenidos. Es que en estos hay momentos que roza el ridículo. Como en Wanted, que dices, hostia, o esto, o la adversión. ¿Sabes? Pero. En los Ultimates, en Kick-Ass, esos momentos están contenidos. Como decir, vale, sabemos que estamos haciendo esto exagerado, pero por tal y por cual. Kick-Ass es exagerado porque es exagerado. Bueno, si lo es, lo ¿vale? es. Vale, pero los Ultimates, o sea, es como toca. O sea, vale, pueden hacer cosas malotes, puede haber un tío que sea un cabrón, pero todo está en su lugar. El Capitán América es el Capitán América, pero le da igual una vuelta de tuerca. Y Thor es Thor, aunque... tenga el rollete este. No sé, donde funcionaba en un sitio, igual por el carisma de los personajes, también puede ser, no funciona en otro. ¿Sabes lo que hace falta a este cómic? Un Trablisaman ahí para que... chupando y después que digan, ¡hostia, Superman! ¡Qué sorpresa! Y bueno. Pues nada, ¿qué hacemos? Pasamos al... Y cambiando totalmente de registro... Pasamos al siguiente cómic. Saga de Atlas y Axis. De Pau. De Pau, a secas, 2011. Vale. Además, el proyecto se remonta al 99, ¿leí? Sí, ahora te lo voy a explicar. Vale. Porque este es un cómic, además, tenemos que hacer promoción porque es de un dibujante de aquí, español y para más señas, de Mallorca. ¿No jodas? Sí. Joder, se estudiaba en nuestra escuela de arte. ¿Ah, sí? Sí. Pues este tío lleva 15 años intentando que le publiquen este cómic. Y se lo publican en Francia. Efectivamente. Siempre como pasa Black lo Star, mismo. Como estos. ¿Qué os pasa, editoriales españolas? No, pero lo bueno es que cuando se publican en Francia, lo traen aquí, que claro. Sale más barato comprar derechos que publicarlo. Es que... ¿Sabes? Cojones. Ancama. Pues este... Ancama se llama. La esto. Editorial. Sí. Pues el cómic este es cojonudo. O sea, no tiene las expectativas o las ganas de ser súper molón como el de Némesis y por eso se salva. O sea, es un cómic sencillo. Son dos perros aventureros, digámoslo así. Antropomórficos. Son animales antropomórficos. Son dos perros aventureros, ¿no? Les pasa una movida y tienen que emprender una aventura. Y tiene chistes buenísimos como el de la oveja. Que no lo voy a decir, compradlo y veréis el buenísimo chiste que en el mismo álbum es autorreferente de la oveja. Que te deja, que dices, hostia, qué bueno, o sea... Y aparte de un humor, porque realmente, o sea, no es un cómic con muchas pretensiones, ¿no? Es un cómic sencillo. El dibujo sí, el dibujo es buenísimo. Es un dibujo cojonudo para lo que es. Pero no es un cómic que digas, hostia, quiero hacer una historia épica. O sea, como... Recuerda un poco al Boom. Ajá. Del Jeff Smith, me parece que era. Ese, por mucho que dijeran, es como una amalgama de Star Wars y El Señor de los Anillos, una saga épica. No, lo he oído eso. No, el Bond es un cómic divertido, pero no es un cómic que después digas, hostia, mi cómic favorito, Watchmen, Sandman y Boom. Y te dice, no, idiota, porque Boom tiene que estar por delante de Sandman siempre. Es lo que te iba a decir. Te iba a decir, ¿te has dado cuenta que has dicho Watchmen y Sandman en la misma frase? Claro que lo sé. Y no para decir Watchmen guay, Sandman mierda. Pues es un cómic de este estilo, ¿no? Que dices, hostia, me he entretenido. Lo lees en una hora, realmente. O menos, lo lees, es fácil de leer, es un cómic ligero. O sea, de momento es solo un tomo. En principio es el primer tomo y ya está trabajando en el segundo. Ah. Así como trabajan en Francia, o sea, no lo sacan el primero cuando ya tienen 8 hechos. Uh-huh. Hacen uno y después, según cómo va, hace otro. En teoría ya está con el segundo, pero bueno, se puede leer perfectamente y es una historia autoconclusiva, o sea, empieza y acaba. Y es eso, es un cómic, es que la mejor palabra para definirlo es ligero. Pero ligero no significa malo en ningún momento. Incluso dentro de esa ligereza hay un par de momentos en el cómic que dice, hostia, qué bestia, o sea, digo, qué giro más dramático de la historia. Y cómics muy buenos que dice, pues ya que hemos matado a esto, vamos a hacer embutidos para el camino, o sea, y hacer embutidos de los cadáveres, que dice esto. Hostia, eso es buenísimo, ¿tá? Y no sé, un cómic muy recomendable ya solo para darle un voto de confianza a este pobre hombre que se ha tirado 15 años, tuvo que trabajar hasta de animador en un hotel. Animador, no animador de dibujar, sino animador de vamos, vieja, saltar. Dejó el trabajo y todo para hacer el cómic este y ha tardado 15 años y no se lo han publicado aquí. También es un poco protesta, porque tiene cojones como está el tema. Tiene huevos. Pues un cómic muy divertido. El dibujo, en mi opinión, brutal. Y es eso, son dos perros que viven aventuras como en un pseudo mundo fantástico, a medio camino entre Conan el Bárbaro y los vikingos. Que vale, que los vikingos no eran fantásticos, pero es que salen unos perros que todos son blancos, como huskies y cosas así, sí, que son los norcandos. Y sobre todo, si eres de Mallorca, te hará el doble de gracia. Porque hay hasta paisajes reconocibles, no jodas, y coñas, ¿no? Como que los embutidos que hace son botifarrons y las navajas que llevan son típicas de aquí. Hostia. Está muy guay, bueno, tío. Muy bueno. Reivindicando a autores españoles, coño. Sí, qué grande es pasarte el puto Castlevania. Un juegazo como una... Como y todos los nombres que salgan son españoles. Como un juegazo como la copa de un pinaco y de repente ves... Tutun, salen los créditos y te esperas. Hanawana Katamara. Y empiezan a salir todos los nombres españoles. Y la música buenísima. Y tu ole, tus huevos. Y también españoles. Además un juego. Y después dices, pero solo me ha fallado una cosa de la historia. Y después te sale Hideo Kojima y digo, ahí está lo que me ha fallado de la historia. Y que el protagonista era escocés. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. El puto Gabriel Belmont. Hostia. Los extras lo petan al máximo. O sea, todos los bocetos y el arte. El arte de este juego es casi mejor que el juego. O sea, no, pero es que el diseño artístico, ya lo dije cuando comentamos el juego este, pero el diseño artístico de este juego es de los que más me ha gustado con diferencia. Con esta diferencia. Gente. Porque el momento en que entras en la pantalla de Baba Yaga, uh-huh, es erección directa. Con el molino de fondo y los espantapájaros. Eso dice eso. Eso. Y los castillos. Cuando te vas acercando al castillo, que dice, no quería castillo, toma castillo. Tazas. Increíble. Los monstruos. Increíble. El cocinero también. No, es muy bueno. Es impresionante todo el. Y hasta te hace volver a acojonarte de los vampiros en un videojuego, coño. Porque puto vampiro está en su puta sangre. Pero qué puto juegazo, tío. The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back? Es un colazo. ¿Has visto el extra de la bandana y el parche de Snake? ¿Qué? Puto Kojima, tírate por un puente. Kojima, esto le pega. Y el extra del ajedrez, ¿es un puntazo? Sí, que puedes jugar. Que puedes jugar a dobles al ajedrez vampírico. Pero qué puto juegazo. Qué jodido el ajedrez vampírico. Yo no sé si en el número, cuando lo comentamos este, el 10 o uno de estos antiguos, lo dijimos lo suficiente. Dije, este juego es brutal. Pero tú lo has jugado ahora, que era un lento. Yo sí. Te decía, juega. Ya ahora tengo el hype. Es que buenísimo. ¿Sabes la única pega que le encuentro? que está la retrojugabilidad, no en cuanto a que ya te lo has pasado, sino que está, podrían haberle más sacado más partido a lo de tirar para atrás a otras fases para conseguir cosas. Sí, sí. Porque al fin y al cabo, tiras para atrás, puedes volver a niveles anteriores, pero para conseguir aumentos de dagas o de... Sí, no, no una cosa que digas, tío, me vale la pena volver a pasar esta pantalla. No como en el Castlevania o el Metroid de estos, es que tenías que volver para atrás para conseguir, yo qué sé, el arma, el crucifijo de su puta madre para tal. Pues sí. Brutal. Pues bueno. Puto Castlevania. Esto han sido los cómics. Y esto ha sido el podcast. Pues hemos llegado al final. Este os podréis quejar, este tenéis para un rato. Sí, un rato, sobre todo de comentarios. Ahora si estáis escuchando esto ya habéis acabado. Exacto. Sobre todo de comentarios. Y nada, y... A no ser que lo escuches hacia atrás buscando mensajes satánicos. Que no los encontrarás. No, porque no sabemos cómo ponerlos. Si supiéramos, lo encontraríamos. Igual lo poníamos. Y nada, pues eso. Tenéis una hora de comentarios. Os podréis derelictar con vuestras pelotas. Exactamente. Y, bueno, una hora no, son 50 minutos más o menos. Y el siguiente episodio va a ser... no lo sé. Bueno, el siguiente episodio será un vídeo. Eso es lo que pretendemos, pero... Pretendemos y haremos. Yeah, we can. No sabemos qué año. Y los siguientes especiales... Elección directa. Elección directa. Yo tengo elección una cara directa. Ya de... Ya verás, esto va porque a ser... el especialín, guay, pero el especialote... Guay. El especialote es que... Te va a poner palote. ¡Ah! ¡Ah!